repetíamos, entonábamos himnos, canciones, eslogans, frases hermosas que nos hermanaban, nos contagiaban y nos hacían tener esperanza. Más allá de aquella frase de la patria es el otro, más allá de todas las ideas que estábamos generando, amábamos la patria, al menos eso decíamos. Hubo un tiempo que también se despreciaba la patria, algo habrán hecho. Y esa patria se moría, se desangraba. Esa patria se despedazaba. Se iba pudriendo esa patria. Y así tuvimos algunos vaivenes, algunas cuestiones que los teóricos indican como cíclicos. A veces amamos, a veces odiamos, a veces ganamos, a veces perdemos. A veces sentimos en nuestro interior la necesidad absoluta de lograr la libertad, la independencia. Y a veces nos convertimos en monstruos tremendos donde nos cagamos de risa ante el dolor del otro. Y somos así, aquí en Argentina y en muchos otros países hermanos, en muchas naciones hermanas. Tenemos estos vaivenes que a veces no sabes cómo es, si el huevo o la gallina, quién carajo comenzó, si los medios de desinformación, los que impusieron la historia oficial, los que te empezaron a contar una historia deformada, donde nos hicieron creer en un tiempo que el Paraguay era un peligro y teníamos que destruirlo, como hicieron Mitre y los otros degenerados que lo acompañaron. O que el desierto era desierto, pero había que limpiarlo de los mugrosos indios que estaban usurpando la tierra de los terratenientes. Y te morfaste esa historia. Te la morfaste, nos morfamos esa historia durante tantas décadas. Y bueno, como una cuestión cíclica, parece que ahora vienen estos engendros nuevamente a querer venderte otra historia y otras realidades. Y vos sabés que estoy convencido que muchas veces cuando estos tipos y estas minas que van elaborando sus estrategias para la dominación y el control poblacional creen que son infalibles, y nos parece de este lado, los que estamos de este lado de la herida, porque te hicieron creer que era una grieta también, te metieron el verso de la grieta, y es una herida porque la patria está herida. A la patria la hirieron hace décadas, y hemos tratado de emparchar esa herida en muchas oportunidades con estas cuestiones cíclicas. Y vos sabés que cometen algunos errores. Entran en tanta herida que ellos infligen sobre nuestros pueblos, como esto de haber desaparecido y asesinado a Santiago Maldonado. Vos fijate, estoy convencido, vos me decís, ¿de dónde lo sacás? ¿Es simplemente a lo que le atribuyen olfato? No sé. Lamentablemente, de manera muy triste, en casi un 80% de las cosas que he presentido no me he equivocado. Y creo que le salió el tiro por la culata. Y ellos pensaban, estos asesinos, estos criminales, desde Macri para abajo, Macri, Bullrich, Nocetti, Che Aguad, ¿me estás escuchando? Sí, son asesinos ustedes, discúlpame, ¿eh? Acá estoy, ¿eh? No me escondo. No vine el domingo pasado por las elecciones. Estos asesinos pensaron que matando, haciendo desaparecer a un negrito mapuche, la cosa iba a tener otro tenor, ¿sí? Porque también se lo iban a encajar a la comunidad mapuche, entre ellos, una gresca entre ellos, un entrevero entre ellos, y que lo hicieron desaparecer entre ellos para generarle problema al gobierno, ¿me entendés? No pensaron, claro, no, a veces pensar para esta gente es medio difícil, al menos pensar con racionalidad. No pensaron que al que estaban desapareciendo y asesinando era un muchacho hipón, todo lo que vos quieras, el brujo, todo lo que vos quieras, tatuador, militante, ¿sí? Pero no pensaron que pertenecía a una familia de clase media, donde el golpe iba a ser mucho más fuerte. Te guste o no te guste, es así. Te guste o no te guste, es así. ¿A cuántos negritos villeros el Estado ha desaparecido? ¿A cuántos? Y nunca se hizo tanto reclamo. Nunca se hizo tanta marcha, tanto pedido de justicia, de aparición con vida, ¿sí? En algunos casos, pero no con la virulencia que inclusive que ha tomado inclusive Estado internacional. Bueno, le salió el tiro por la culata. No obstante eso, apostando que eso iba de alguna forma a incidir en los resultados de unas elecciones de medio tiempo que se encargaron durante bastante tiempo, valga la redundancia del término, en denostar las elecciones de medio tiempo. ¿Se acuerdan cuando la vicepresidenta corrupta, que nunca se supo de dónde sacó las joyas que trajo de Chile, y nunca se supo realmente la guita que decía que le afanaron? Otra corrupta más, la vicepresidenta denostaba las elecciones de medio tiempo. Bueno, a los tipos les estaba preocupando. Pero no les salió mal, les salió bien. ¿Por qué les salió bien? Porque históricamente en nuestro país, a lo largo de su historia, se ha demostrado que esta enorme herida que nos divide, desde la época de las colonias, esta enorme herida, hay muchos que no les importa, no les interesa. Hay casi un 50% de la población argentina que le importa un carajo del otro, que seguramente no nos está escuchando a nosotros. No me están escuchando a mí. No están al lado tuyo, del otro lado del micrófono, tomando un mate y compartiendo un café o lo que fuere. No. Porque eso también fue un error que hemos cometido. El error de no saber visibilizar estas diferencias y el error de querer creer que el 100% somos todos iguales, y no lo somos. Del otro lado de la herida están los que promueven el odio, están los que promueven la segregación, están los que promueven la desaparición de sectores sociales siempre postergados, o la subsumisión de esos sectores para que sean siervos de esa clase feudal que jamás hasta ahora hemos podido desterrar. Son los hijos, nietos, bisnietos de aquellos que colonizaron nuestra tierra, y son ese 50% de la población a los cuales nos venimos enfrentando cíclicamente. Tal vez tenga razón con esa teoría. Pero ¿sabes qué? A pesar que sigan jugando con la vida de Milagro Sala, apostando a que se suicide o la suiciden, a pesar de que sigan persiguiendo a funcionarios y políticos, corruptos o no corruptos, pero que los encanen sin el debido proceso, a pesar de que quieran impedir que gente en el Congreso les ponga una traba al avance neoliberal, a pesar de haberse sentido victoriosos, magramente victoriosos, en elecciones de medio tiempo, donde un 50% de la población les dijo que no están de acuerdo con ellos. A pesar de todo eso, ¿sabes qué? Todavía tengo la esperanza de que nuestro país tiene una oportunidad maravillosa para desterrar a la oligarquía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y tenemos que juntarnos entre todos, como dice el subcomandante Marcos, y luchar es la única manera, luchar en todas las formas posibles y no dejarnos caer, porque también sería una forma de reivindicar la memoria de Santiago Maldonado. Todavía cantamos. Todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. para vos, Mugricio Lacri. Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió. Nunca serás remera, ni bandera, ni esperanza. Serás frontera, serás mordaza, serás moretones, corridas. El muro, nunca atajo. Nunca serás canciones ni tatuajes. No vas a ser jamás alegría, ni padres con niños en la plaza como flores. Serás apenas globos de colores y penas, soltados en el parto de la mentira. Flotarás hasta ser vergüenza y violencia. Solo serás una triste página en la historia de nuestra amada Argentina. Bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales le presentamos batalla y les vamos a seguir exigiendo justicia por Santiago Maldonado y libertad a Milagro Sala, que está encarcelada. Y bueno, todavía no salimos así en patotas desde todos los puntos del país a pelear por la inmediata liberación de nuestra compañera. Le mandamos un fuerte abrazo a todos los compañeros y compañeras de Radio Michoacán Canto Libre en la octava región de Chile, que nos retransmiten en vivo y en directo por su página web radiomichoacán.cl, y a los compañeros y compañeras de Radio Comunitaria Encuentro FM 95.7 en la ciudad de Córdoba, FM Radio Encuentro.com. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Mira, y con el de Bastos entra la arranca, arranca, arranca. Que claro, no queda claro. Más vale, mientras ellos tengan el manejo de la justicia y de la información, jamás van a poner nada en claro, ¿sí? No, a ver, yo creo que encontramos el cuerpo de Santiago Maldonado, que no tenía ninguna marca. ¡No! Lo encontramos 300 metros más arriba del río, donde magia. Se supone que se había ahogado. Pero no decíamos, no fue magia. Claro, nosotros decíamos. Ah. Pero ellos sí hacen magia. Esta manga de bastardos que nos hicieron lo que nos hicieron con Santiago, claro. No pueden seguir pasando. Tendríamos que poder volver a hacer verdad, a hacer realidad nuestro no pasarán. ¿Cómo haremos? ¿Se acuerda cuando yo le decía que había cantitos que a mí me resultaban solamente una expresión de deseo, que más allá de ser una realidad, bueno, ¿se acuerda cuando decían que nunca iban a volver? Siempre vuelven, lamentablemente siempre vuelven, ¿no? Sí, pero vuelven y vuelven haciendo lo mismo, desapareciéndonos. Claro. Y eso no puede tener que ver con alguna ideología o con algún partido político. Con ser humano tendría que bastar para que nos resulte del todo inadmisible. Seguro. Así que bueno, acá estamos con la bronca por Santiago atragantada, pero con más ganas de pelearla que nunca. Seguro. A pesar de los dolores, como le escribí a nuestra compañera Avanti Marinera, le mandamos un feliz cumpleaños, ¿no? Y que sí, que valga la pena la vida, ¿sí? Querida compañera, ojalá que los dolores no sean tantos. Le quiero mandar un fuerte abrazo también a Justina Luz Rosada. Saludos a todas y todas, dice en el Paseo de los Artesanos en Altagracia. Dijimos que alguna vez íbamos ahí, qué falso que somos, nunca fuimos. Che, tenemos que ir alguna vez y buscarla, ¿no? Nos dice que está allí en el Paseo de los Artesanos en Altagracia, escuchando Construyendo Patria. Te mandamos un fuerte abrazo y también, por supuesto, al compañero Marcelo Ariel Fiorentino, que nos está escuchando, que le gustó lo que compartimos, las reflexiones que compartimos al inicio del programa. Tenemos un programa bastante, bastante cargado y con mucho material para compartir en el día de hoy. Y con algunos estrenos. Sí. Too much. Con estrenos y recuperaciones, viste, bueno, entre tanta cosa, gracias a los compañeros de Radio Habana Cuba, hemos podido volvemos a tener en el espacio del Club de la Pluma las columnas de el doctor Néstor García Iturbe. Porque bueno, ya que él no se puede comprar una computadora nueva y arreglar el quilombo técnico, lo arreglan los compañeros de Radio Habana Cuba. ¿Viste vos? Mira, pues, chiquitito el favor que nos hace, ¿no? pero bueno, el tema de la incorporación, algo estuvimos chimentando ayer, anunciando en la red, así que eso después lo vamos a compartir con todos ustedes, que para nosotros va a ser una alegría, una satisfacción enorme. Tírese un nombre, sí, no, no sea. Sí. Pero no. ¿Sabe que deja la curiosidad ahí picando? Bueno, le dicen el Yeti. Bueno, después. Bueno, está bien, con esa pista. Otra que parece un monstruo, ¿viste? Bien. Pero no para nosotros. No, no para nosotros, no, para los otros, ¿viste? Porque pega palo, ¿viste? Pega ahí, dale. Está buenísimo. Así que bueno, gente linda, vamos a comenzar el bloque internacional del Club de la Pluma. Vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo, el profesor Fernando Lizama Abado, que nos la envía desde México. Cierto que no prescindí de ningún laberinto que amenazara con un callejón sin salida ante otro más de lo mismo creyendo distinto, porque vivir era búsqueda y no una guarida. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Lo que está detrás de la salida de Raúl Cervantes, el despido de Santiago Nieto, la elección de Elías Beltrán y la impunidad de Lozoya, abusos y fraude, dinero mal habido en la campaña de Peña Nieto. Buenos días, hermano Norberto. Todo empezó en el campo de golf con Peña Nieto y Emilio Gamboa Patrón. Se tramó la salida de Raúl Cervantes de la Procuraduría General de la República, el despido de Santiago Nieto de la FEPADE, con ello se daría un carpetazo al caso de Lozoya y de Odebrecht, limpiar la casa, prepararse y asegurar la silla presidencial para el PRI. Los partidos de oposición, hermano Norberto, cayeron en una trampa: o aceptan su retiro del titular de la FEPADE o se cancela su registro de los partidos que tienen la intención de derrotar al PRI. La parálisis del Senado, el poder del presidente frente a los demás poderes judicial y legislativo, imperando la corrupción, e impunidad, como es el caso de la persecución contra el dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez. Los exgobernadores, hermano Norberto, priistas corruptos, Javier Duarte, Roberto Borges, Andrés Graniel, Eugenio Hernández, Tomás Yerrington, el interino Jesús Reina, Mario Andiano, César Duarte, Rodrigo Medina, Alonso Reyes, Roberto Sandoval y Jorge Herrera. El gobierno de Peña Nieto, el PRI y los partidos satélites tienen orquestada una campaña contra Andrés Manuel López Obrador, líder del partido Morena, para que no llegue a la presidencia del país. Otro candidato fuerte es Ricardo Monreal Ávila, delegado de la Cuauhtémoc, para gobernar la Ciudad de México. Si se postulara por el Frente Ciudadano por México, que agrupa a los partidos políticos, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Es la propia sucesión presidencial, hermano Norberto, lo que trajo consigo que el despido de Santiago Nieto al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, hubiera una parálisis de los órganos de impartición de justicia. Se pretende limpiar la cara de Odebrecht al contar con un nuevo fiscal para que las cosas marquen de acuerdo a las instrucciones del huésped de los Pinos, Enrique Peña Nieto. Alberto Elías Beltrán, contrario a sus declaraciones, sí trajo una orden a la Procuraduría General de la República: poner a la casa en orden, resguardar información con el pretexto de ser información reservada por propósitos políticos exclusivamente. Cualquiera que sea, hermano Norberto, la respuesta del Senado, el gobierno de Peña Nieto sale perdiendo. Sobre la destitución de Santiago Nieto como fiscal y la oposición, que por cierto en esta ocasión se unieron contra el gobierno todos los partidos políticos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hermano Norberto, para el paquete económico de 2018, propuso un aumento de 25.547 millones de pesos para programas sociales, representando el 2.9% a lo aprobado para el 2017. Se redujo a programas de mayor desempeño y se da más dinero a los de bajo desempeño o a los programas opacos. El gasto en medios de comunicación, aguinaldos y viáticos de las oficinas federales es un barril sin fondo que devora el presupuesto de 2018. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público propuso un gasto público de 5.236.375.6 millones de pesos, el 22% del Producto Interno Bruto. Se tiene dudas dónde irá a parar ese dinero. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizano Abado desde México, te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en el Club de la Pluma y en el Bloque Internacional, no sin antes saludar a los compañeros y compañeras de Radio Aucán en San Fernando, la sexta región en Chile, que también nos están escuchando, nos hacen un honor enorme, así que le mandamos un fuerte abrazo. Continuamos en el bloque internacional y ahora le toca el turno, no nos vamos de México, le toca el turno a nuestro amigo el licenciado Enrique Sandoval. Cierto que no prescindí de ningún laberinto que amenazara con un callejón sin salida. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Violencia crítica, análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica. Hola a todos los escuchas del Club de la Pluma y de Violencia Crítica. El día de hoy vamos a hablar de un tema teórico, un tema de formación política. Ya tenía tiempo que no hacíamos estas columnas porque, bueno, en el ámbito político nacional e internacional pues están sucediendo muchas cosas. Y, bueno, creo que nos podemos hacer un espacio para comentar o para dedicar un espacio de reflexión a un tema que hemos estado comentando. Ya hemos dedicado varias columnas a comentar diversos aspectos del pensamiento de Gramsci, y también creo que hemos hecho algunas dos columnas tal vez del pensamiento del filósofo Lukács, ambos marxistas, grandes teóricos de la Tercera Internacional. Tienen distintos destinos en la política, destinos trágicos, diría yo. Pero, pues hemos hecho columnas de uno y de otro por separado. Esta vez vamos a intentar hacer una columna de reflexión en torno a la relación que hay entre estos dos grandes dirigentes políticos y también filósofos también. Bueno, el método que vamos a hacer como una especie de collage. Vamos a ir haciendo un collage de los aspectos del pensamiento lukacsiano que más o menos coinciden con digamos, con la teoría gramsciana, y también al revés. Vamos a hablar de Gramsci y de los aspectos que concuerdan o no con Lukács. Vamos a intentar, o sea, la finalidad de la columna es que se lean estos autores, es invitar a su lectura, básicamente, y vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, bueno, lo primero es que este tema de la relación específicamente entre Lukács y Gramsci es un tema que en realidad es muy, bueno, yo encontré que, bueno, al contrario, no encontré mucha bibliografía sobre el tema y muy pocos libros que hablan de esto. Y bueno, en realidad pues es un tema fundamental. Después de Lenin, me parece que estos dos sujetos son pues, digamos, los grandes pensadores que tienen una producción teórica propia y que producen obras de envergadura filosófica, de corte político, que incluso son vigentes, y esto lo hemos comentado en otras columnas, son vigentes hoy en día. Un tema poco tratado, entonces, y digamos, un poco entrando ya en el tema, la relación Lukács-Gramsci, bueno, en primer lugar, nunca se conocieron, o parece que nunca se conocieron físicamente, directamente, y digamos, en términos teóricos, pues como que tampoco se conocieron así tanto. En los cuadernos de la cárcel hay solamente una cita, una sola nota que refiere a Lukács, y bueno, de hecho el nombre de Lukács está mal escrito. Gramsci lo escribe mal porque parece que no tuvo acceso directo al libro de Historia y Conciencia y Clase. Entonces Lukács era muy criticado allí en la Tercera Internacional, le decían el profesor Lukács, era como una especie de apodo. El propio Gramsci utiliza también este apodo y plantea una nota en forma de problema, ¿no? Dice, bueno, lo que dice el profesor Lukács es que hay una especie, que solamente hay dialéctica respecto del ámbito de lo social, no hay dialéctica en el ámbito natural. Entonces Gramsci problematiza y dice, bueno, si el profesor Lukács concibe como una esfera aislada al ámbito social y como otra esfera aislada al ámbito de la naturaleza, entonces está equivocado. Pero si el profesor Lukács piensa que en realidad todo es social, todo está tocado por el hombre, está producido por el ser humano, está mediado por un proceso de trabajo, entonces efectivamente podríamos decir que todo tiene una producción objetiva humana. Entonces eso lo plantea en forma problemática, digamos, no hay una respuesta certera después. De eso es lo único que Gramsci menciona de Lukács. Y al revés, Lukács Por lo menos yo encontré solamente dos veces que menciona la, o sea, Lukács menciona dos veces a Gramsci, una en el texto ya de madurez, el de ontología, el ser social, en donde me refiero a cinco o seis líneas en donde dice Gramsci tiene un concepto un tanto extraño, un tanto difuso de ideología, porque lo contrapone a la superestructura y entonces no tengo la cita exacta ahora, pero parece que como que lo critica. Y hay otra entrevista que le hacen, me parece que es en los años 40 esa entrevista, en donde menciona que, bueno, los tres sujetos más, Lukács dice que los tres sujetos más importantes, digamos, en el ámbito teórico, que tiene una producción, incluso filosófica de la propia política de la Tercera Internacional, para resolver el problema de la materia, el espíritu, el partido, las masas, esas cosas, pues eran Lukács, Gramsci, Korsch. Dice Lukács, éramos los teóricos más grandes de los años 20, pero tuvimos errores, no lo pudimos resolver. Entonces ahí es una segunda vez en donde Lukács se refiere a Gramsci, aunque, bueno, me parece que está equivocado el Lukács ahí, porque, digamos, lo fundamental de Gramsci no se produce en los años 20, sino en los años 30, ya con los cuadernos de la cárcel. Y, pues, digamos, el hecho de que Gramsci no conozca a Lukács está justificado, o sea, las condiciones de vida en la propia cárcel, y aparte, bueno, ya no le tocó el Lukács de madurez, tal vez pudiera haber tenido acceso a historia y conciencia de clase, pero ya, o sea, la ontología de Lukács lo escribe ya en la madurez, en los años 60. Entonces, por otro lado, me parece que el hecho de que Lukács no conociera, porque Lukács dice claramente, ¿no?, en algunas cartas con Nelson Coutinho, este gramsciano brasileño, Lukács le dice, es que yo no conozco bien a este señor, no puedo opinar. Coutinho le responde, le dice, oye, pues deberías leer los cuadernos de la cárcel, y parece que no le llama la atención a Lukács, quién sabe qué pase ahí, pero bueno, Lukács sí tenía acceso a estos textos, y parece que no los lee. Entonces, ahí la relación Lukács-Gramsci no es una relación ni siquiera tan compleja en términos de lo que conocieron uno de otro. Pero, digamos, haciendo otro ejercicio, vamos a intentar forzar las cosas. En ambas teorías, me parece, digamos, lo fundamental de los cuadernos, o lo fundamental de Gramsci está en los cuadernos, eso no lo es evidente, eso lo hemos dicho una y otra vez, lo aceptan los intérpretes, los comentaristas. Y bueno, Lukács, uno de sus libros fundamentales es este que escribe en su juventud, Historia y Conciencia de Clase. Ambos pensadores, lo peculiar es que antes de Historia y Conciencia, bueno, todavía en Historia y Conciencia de Clase, pero en los textos anteriores de Lukács, antes de la Revolución Rusa, y también en los textos de Gramsci antes de los cuadernos de la cárcel y anterior a la Revolución Rusa, pues son textos que están llenos de afirmaciones idealistas, ¿no? La voluntad es una cosa que se puede sobreponer a las fuerzas productivas. De eso hay algunos rasgos en Gramsci que son problemáticos, también en el propio Lukács. Pero con la Revolución Rusa me parece que empiezan a formular otra especie de marxismo que tiene que ver con una nueva producción teórica, con la superación del idealismo, digamos. En primer lugar, a mí me parece, o sea, la Revolución Rusa, ¿no?, ya dijimos que es el eje de superación del idealismo de estos dos autores, pero es una superación particular, porque, digamos, el idealismo que tenían estos autores en su juventud es un idealismo que, bueno, en realidad es como lo que ellos querían criticar, es el positivismo de la Segunda Internacional. Las herramientas que ellos tenían, pues era el hegelianismo, todo el bagaje del propio idealismo para criticar estas tendencias positivistas que veían a las fuerzas productivas como eje fundamental de la revolución y no a las relaciones sociales, ¿no? Entonces, ese es un primer yo diría que esa es la razón por la cual estos autores eran tan idealistas antes de la época de 1920. Pero posteriormente, incluso ya en su madurez, o sea, incluso Gramsci y Lukács en su madurez conservan esta crítica al positivismo de la Segunda, pero también de la Tercera Internacional, porque algo fundamental y que es más o menos homólogo o análogo en los dos autores es la crítica que tienen a Buhari al ensayo popular de sociología, que fue en su momento, digamos, el libro fundamental que compilaba toda la teoría del materialismo histórico, y en donde Buharin confunde las relaciones técnicas con las sociales. Para él, para Buharin, las relaciones técnicas se superponen o son más importantes o tienen más fuerza, mayor esencia que las relaciones sociales. Entonces, esa es una crítica con esta posición es una cosa que van a estar criticando, en primer lugar, Lukács, en un artículo que tiene directamente contra Buharin, y también en los cuadernos de la cárcel encontramos son muchísimas notas las que Gramsci dedica a Buharin. A mí me parece que lo deshace por completo en términos teóricos y políticos, y entonces eso quiere decir que la superación que tienen estos dos autores, Lukács y Gramsci, de este idealismo es una superación, pero se conserva como la parte crítica, digamos, es una producción del marxismo que conserva esa parte de crítica al positivismo tanto de la segunda y de la tercera internacional. Entonces, esto es así, me parece, digamos, esto tiene su razón de ser, porque en ambos autores me parece que hay un concepto fundamental que es el de praxis, ¿no? Que es cierto, tiene diversas cualidades. En Antonio Gramsci es una praxis que tiene que ver con la profundización de una crisis orgánica para conformar una nueva voluntad popular hegemónica, ¿no? Y en Lukács esta praxis tiene que ver con la producción de una conciencia de clase, específicamente del proletariado y de otros sectores, para alcanzar una claridad política acorde con las propias circunstancias, ¿no? Y me parece que eso es lo que tienen igual estos dos autores. O sea, después de Marx, son los padres del marxismo crítico, digamos. Entonces, por supuesto que hay diferencias, incluso profundas. Una de ellas es la teoría del reflejo, ¿no? Incluso en Historia y Conciencia de Clase, la teoría del reflejo está presente, ¿no? La conciencia más o menos tiene una articulación un poquito mecánica con la realidad. Entonces, eso también está en la teoría estética de Lukács. Y en Gramsci eso no es así. En Gramsci más bien la conciencia tiene que ver con una producción de un nuevo sentido común, de una nueva voluntad nacional popular. Y entonces eso que llamamos objetividad no es más que una forma de captación de la lucha de clases. O sea, eso que Lukács llama objetividad en la conciencia, Gramsci dice, en realidad esa objetividad es pura lucha de clases. Entonces ahí el concepto de ciencia, como que tenemos que darle una nueva articulación, tenemos que darle un tratamiento especial. Es lo que le critica Althusser a Gramsci, ¿no? Al final sí dice, Althusser dice, si tú eres historicismo, si no existe objetividad y si la objetividad se reduce a la pura lucha de clases, entonces no hay ciencia. Es lo que ahí encuentra Althusser, una supuesta laguna en el pensamiento de Gramsci, una de las divergencias que tienen esos dos pensadores. Y la otra divergencia es que, bueno, el tratamiento de lo político me parece que es muy diferente, es cualitativamente diferente en los dos autores, ¿no? En Lukács el tratamiento de lo político parece que a veces es un poco abstracto, ¿no? No hay una esfera específicamente de la política, o al menos yo no la encontré en Historia y Conciencia de Clase. Parece que hay una totalidad en donde tiene más peso la economía, pero la parte política no me parece que esté tan tratada. Eso es lo que hace Lukács, o a veces simplemente recurre a Lenin, ¿no? Al pensamiento de Lenin, y dice que hay que volver a Lenin, y no hay un examen preciso de la coyuntura, de las relaciones de fuerzas disponibles. Entonces, me parece un poco abstracto el tratamiento de la política en Lukács. Y en cambio en Gramsci, pues ahí me parece que en Gramsci sí hay una teoría de la política, hay una teoría de la política que se articula desde el concepto de hegemonía, que, digamos, para poder entenderlo tenemos que entender a su vez al propio Estado en un sentido ampliado, no solamente como coerción, sino también como una institución capaz de generar consensos, no solamente consensos en el sentido ideológico de engañar a la gente, sino que es que es un aparato en donde las clases subalternas pueden relativamente escribir sus propios consensos, ¿no? Entonces, las clases dominantes ahí tienen que hacer compromisos, se producen relaciones de fuerzas a veces equilibradas, a veces desequilibradas, pero me parece que todo eso está en Gramsci claramente, ¿no? A pesar de que las notas no tengan un orden así como directo, ¿no? Porque sí, bueno, eso es lo otro, ¿no? O sea, la producción teórica de Gramsci, digamos, incluso en la época de juventud, o sea, los escritos de juventud son artículos periodísticos y los escritos de madurez son notas que ni siquiera estaban destinadas a publicarse. Y en cambio en Lukács, los escritos de juventud, y aquí vamos a incluir a Historia y Conciencia de Clase, pues, bueno, Historia y Conciencia de Clase es una de las mayores obras filosóficas del siglo XX, yo diría que es de las cinco mayores obras filosóficas del siglo XX, ¿no? Incluso hay un diálogo con Heidegger, Ser y Tiempo, el problema de la enajenación, parece que lo están discutiendo, o sea, ahí, entonces, y ya en la madurez, pues también Lukács tiene mucha oportunidad, tiene la comodidad de escribir tratados sistemáticos, Gramsci no, entonces, digamos, es como otra diferencia, ¿no? Uno escribe como fragmentos, cosas más coyunturales, y el otro escribe tratados sistemáticos, ¿no? Y bueno, no es que le estemos dando toda la razón a Gramsci, parece que lo estamos ensalzando, ¿no? Bueno, también en el tema, por ejemplo, de la estética, que también fue una controversia, bueno, todavía es una controversia en el marxismo, pues ahí Gramsci, por ejemplo, me parece que no hay un tratamiento específico de los problemas estéticos, o sea, se toca la parte de la literatura, se habla más o menos del artista, pero no, me parece que no es un tema que le interesara a Gramsci, creo que no podemos encontrar tantas cosas ahí. Y en cambio en Lukács lo que vemos es un tratamiento, ahí me parece, es un tratamiento muy muy sistematizado, muy ordenado, son muchísimas páginas las que Lukács le dedica al problema de lo estético, o al problema de la literatura o la historia del arte. Entonces, son autores, digamos que al final, ahí me parecen clásicos, entendiendo la palabra clásico en un sentido, de que, o sea, de lo que ellos dicen, a la vez que es un tanto coyuntural, que se inscribe en las relaciones de fuerzas en las que ellos están insertos, pues también hay cosas que se conservan, ¿no? Esto que dice Lukács, que la revolución solamente se va a lograr con una conciencia de clase muy específica, de un sector muy específico de la sociedad, me parece que eso es vigente, me parece que Lukács nos está invitando a que este proceso de masas y partidos o dirigentes, bueno, es un proceso en donde todos los sujetos tienen que participar, tienen que tener claridad de lo que estamos haciendo, ¿no? Tienen que tener claridad de que la realidad es una totalidad social que tiene que transformarse por medio de pasos graduales y siempre tiene que haber una mediación teórica o de formación política al menos. Y lo que dice Gramsci, su teoría de la hegemonía, bueno, eso es fundamental hoy en día para entender el neoliberalismo como un sistema de reproducción de la vida social en crisis. Y en crisis, y está en crisis porque la única forma de gobierno que logra reproducir es una forma de gobierno autoritaria, ¿no? De ahí lo que está pasando con el caso Santiago Maldonado en Argentina, que nosotros los mexicanos, en primer lugar, lamentamos mucho, pero nos indigna, nos da rabia cómo sembraron el cuerpo y toda la burocracia que mienten los medios de comunicación mintiendo sobre este caso, y bueno, la gente no es tonta, ¿no? Esto también nos pasa a nosotros los mexicanos, básicamente diario hay feminicidios, hay desapariciones forzadas, los números están muy altos de los abusos que se cometen en contra de los periodistas, de los medios críticos, de las organizaciones políticas, y me parece que por eso estos autores, bueno, no nos van a dar las respuestas, por supuesto, por eso nosotros tenemos, o sea, nosotros tampoco tenemos las respuestas van a salir de la gente, de la gente movilizada, de la gente, no de la gente que critica el capitalismo en las universidades solamente, ni la gente que habla de socialismo en las universidades, sino la gente que está en las calles, la gente que se moviliza ahí. Me parece que ahí están las respuestas, ¿no? Pero estos autores, me parece que tenemos mucho que aprenderles, porque hay una experiencia teórica de la cual nos podemos apropiar y potenciar nuestras propias fuerzas, clarificarnos en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. En fin, solamente quería invitar a la lectura de estos autores. Fue muy superficial la columna, pero bueno, al final creo que logramos hacer un collage un poquito ordenado en algunos puntos sobre estos dos autores. Bien, yo con esto cerraría la columna. Les mando un gran abrazo a todos los escuchas del Club de la Pluma y de Violencia Crítica, y también le mando un gran abrazo a todo el equipo que conforma el Club de la Pluma. Que estén muy bien. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Cierto que huí de los fastos y los oropeles, y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles, porque vivir era un vértigo y no una carrera. Pero quiero que me digas... Continuamos en el Club de la Pluma y en el bloque internacional, no sin antes también pasar los mensajitos que nos envían los saludos. Gladys Corral dice, escuchando compañeros, gracias, buen domingo. Fuerte abrazo para vos. Nassim Bilob, que ahora le va a tocar el turno de escuchar, toca el turno de escuchar su columna, dice, con relación a lo como abríamos el programa del día de hoy, así actúa la derecha criminal para socavar la unidad de un pueblo en resistencia y lucha. Lo mismo en otras partes del continente, y así aplicar su vieja artimaña de dividir al pueblo. Divide y reinarás, sigue siendo su consigna, y la unidad nuestra fortaleza, a resistir y aplastar esas posiciones que pretenden dividir a nuestros pueblos. Y Carlitos Alberto Maciocchi, que hoy va a venir por partida doble, lo importante es que debemos sumar y enlazarnos a todas las emisoras alternativas y comunitarias. Esa tarea es gigante, pero es nuestra tarea. Ya lo creo, compañero. Vos sabés que, ustedes saben, que es algo que lo venimos intentando desde hace muchos años. En algún momento habíamos logrado una cosa muy, muy grande. Bueno, después por diferentes motivos se fue dispersando. Pero ahora es como que estamos retomando nuevamente todo esto por las radios que nos empiezan a retransmitir tanto en directo como en diferido, y eso va construyendo una posibilidad más en esta construcción comunicacional. Gabriela. Hablando de comunitarias y hablando de radios comunitarias y de compañeros de radio, acabamos de recibir una visita en el estudio. Cuéntelo, por favor. Es Luciano Torres, ¿no? Luciano. Luciano Torres estuvo acá, que tiene el programa de jazz, todo el jazz, que a mí me gusta, aquí en Radio Inédita, y trajo la invitación para festejar su cumpleaños el próximo sábado 11 de noviembre a las 22 horas a Puro Jazz y Blues, con músicos invitados, Mirta Agüero, Silvina Renela, Gringo Polidori y la Julia Son. También sorteos y mucho más, donde es en la Confitería Real, aquí en la ciudad de Cosquín. Dice, no se cobra derecho de espectáculo. ¿Y qué le van a pagar, che, los músicos? ¿El sándwich de mortadela? No, loco. No sé. ¡Tirale un hueso! Ya nos ocuparemos de los invitados. Sí, hay gente, bueno, entonces para festejar el cumpleaños de todo jazz que a mí me gusta, el próximo sábado 11 de noviembre a las 22 horas a Puro Jazz y Blues. ¿A dónde? Allí en la Confitería Real de la ciudad de Cosquín. Muchas gracias, Luciano, por venirte hasta la radio para invitarnos personalmente. Un abrazo. Gente, continuamos en el bloque internacional y nos vamos a Venezuela a recibir la columna de nuestra compañera amiga Nayib Bilob. Estás escuchando el Club de la Pluma. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayib Bilob para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Hoy no tengo palabras más que para hacerles llegar todos nuestros abrazos solidarios y nuestros deseos de mayor fuerza en estos momentos, tanto para la familia del compañero Santiago Maldonado como para ustedes, hermanos del pueblo argentino. En el otro hora pasado reciente decíamos, nunca más. Pero ese nunca más ahora se hace más vívido y más urgente. El proceso de democracia, entre comillas, que las derechas, después de los golpes militares y después de la aplicación del nefasto Plan Cóndor, dejaron su semilla encubierta, asolapada, en esas burguesías apátridas, esas burguesías donde el capital se impone por encima de la necesidad de muchos. Evaluar, reestructurar nuestras formas de lucha en este tiempo de contienda, dura y difícil. Hoy nos convoca el dolor ante la pérdida de un joven valioso, un hijo heroico de vuestra tierra, que decidió unir su voz a los más pobres, a los más explotados, a los expuriados en sus propias tierras. Y es el costo político que tuvo que pagar, fue muy alto, su vida. Ahora digamos, fue... ¿valió la pena? Claro que sí, camaradas. Siempre vale la pena entregar la vida por la causa más hermosa de la humanidad. Siempre vale la vida por entregarla por las causas más justas y nobles. Y Santiago, en medio del dolor, fructificó en nuestros corazones. Llegó a calarse en lo más hondo. Es nuestra tarea que esa semilla se multiplique. Es nuestra responsabilidad que florezca en millones y millones de corazones, no solo en nuestro continente heroico, sino en todo el mundo. Esa es nuestra responsabilidad, pero también es nuestro compromiso organizarnos, unirnos, compañeros, para arrasar con las causas que llevan a nuestros pueblos a seguir viviendo persecución, asesinatos, genocidios, desapariciones. Desde Río Grande hasta la Patagonia, hasta las Malvinas, y así en todo el mundo. Queridos compañeros, secamos nuestras lágrimas, empuñamos el alma para seguir combatiendo. Estaremos con ustedes desde la patria de Bolívar, desde el rincón de la tierra donde nos encontremos, para seguir avanzando juntos y unidos, hasta lograr la liberación plena y cabal de nuestros pueblos. Abrazos. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Di que la vida iba en serio. Quise quemarla deprisa jugando con fuego. Y me abracé defendiendo mi propio criterio. Porque vivir era más que unas reglas en juego. Pero quiero que me digas, amor. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Nos vamos de Venezuela, pegamos el saltito y llegamos a Brasil para recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero Bruno Lima Rocha. Me va la vida en ello, me va la vida en ello. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Bueno, acá quien habla es Bruno Lima Rocha. Estamos en la última semana de octubre 2017, haciendo un análisis más de la mega crisis política en Brasil. En el jueves 26 de octubre, el Congreso brasileño, específicamente la Cámara de Diputados Federales o Nacionales, rechazó en su plenario la denuncia contraria al presidente Michel Temer. Yo explico. El ex fiscal general, Rodrigo Janot, desde el puesto de la Fiscalía General de la República, hizo una denuncia formal, en la verdad la segunda denuncia formal, con un fallo contrario a Temer, pidiendo o diciendo que la Cámara de Diputados diera la permisión para el alejamiento de Temer, que debería ser investigado por sospechas de crímenes comunes. Crímenes comunes. Bueno, por 251 votos a 233, esta denuncia fue rechazada por el plenario. Los costos por votación, por cada voto, fueron absurdos. Las votaciones salieron muy caras para el presupuesto nacional. Yo explico. Acá en Brasil, cada parlamentar tiene derecho a hacer enmiendas parlamentarias, o sea, hacer un pedacito, un cacho, un trocito del presupuesto de la República. Y desde el año 2015, estas enmiendas son obligatorias. Ellas tienen que ser liberadas. ¿Qué poder tiene el gobierno? El poder del gobierno federal, del poder ejecutivo, es decir, cuándo van a ser liberadas, pero tienen que ser liberadas. Una moneda de cambio es liberar las enmiendas, liberar los presupuestos de estos diputados que llevan obras o inversiones o beneficios a sus locales de votación más adensadas. Acá decimos corrales electorales para eso. Como dicen los gringos, una especie de pork barrel con bench keeper, a hacer en la ciencia política gringa. Pero acá decimos corrales electorales. Bueno, esta fue una moneda de cambio. La otra es la alocación en cargos de tercero, cuarto eslabón de la, yo diría, la cadena alimentar del gobierno federal, en pastas ministeriales, autarquías y empresas aún públicas o por lo menos estatales. El conjunto de costos en octubre fue más que el triple de agosto y más que doble de septiembre. Brasil ha gastado de plata el 600 pocos millones con relaciones con el parlamento en octubre y lo hizo en torno alrededor de 100 y algo en agosto y 200 y algo en septiembre. Esto es una prueba cabal y concreta de que las relaciones entre el Ejecutivo y el Ejecutivo frágil, como del gobierno Temer, y una mayoría de alto interés, es bastante frágil y tiene como meta final la sobrevivencia política y como meta estratégica de aquellos que apoyaron el impeachment de 2016, que fue un golpe de Estado, un golpe blanco, un golpe como un golpe paraguayo, al desmonte de las capacidades de Brasil para superar sus límites de pobreza, desarrollo, distribución de renta y lo que sea. Infelizmente esa es nuestra realidad y mientras esto ocurre a nivel federal, en los estados la represión social sigue muy alta, la represión política va aumentando. Quien habló acá fue Bruno para Hermanos y Hermanas de Latinoamérica. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, perro, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, perro, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Oh. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora con un Persaltum. ¿Te acuerdas cuando usaba el Tato Bones del Persaltum? Hablando del Persaltum, hay una persecución contra un juez allá en Buenos Aires, en La Plata. La Heidi, ¿le dicen por la cara o por el chivo? No sé. Bueno. Por la inocencia no debe estar. No creo. Ah, entonces al lado de ella no debe estar, no se puede acercar mucho uno. Bueno, hay un juez, sí, el juez Luis Arias, Luis Federico Arias, sí, que el juez en el contencioso administrativo número uno en La Plata, y hay una persecución contra este juez, entre algunas cositas debe ser, no sé, habría que indagar más qué más hizo. ¿Qué macanas más se mandó para que lo persigan allí? Le frenó el aumento de las tarifas al gobierno de Vidal. No es poca cosa. O sea, debe ser, yo no lo conozco, pero debe ser un juez con todas las letras, del lado del pueblo. Un juez que está para defender las leyes, para hacerlas cumplir y para hacerle entender al poder de turno que es eso, es de turno y que no puede hacer lo que se le cante, el, ¿no? El tema que quiera, ¿no? Vamos a continuar con el bloque internacional en el Club de la Pluma y le toca el turno a Néstor García Isturre vía Persaltum, desde La Habana, Cuba. El Club de la Pluma. El Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Isturre. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. El pasado 26 de septiembre se llevó a cabo en Cuba una jornada en pro de la paz y el desarme nuclear, recordando el horrible crimen cometido por Estados Unidos cuando lanzó sendas bombas nucleares contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Estas bombas no solamente destruyeron dichas ciudades y mataron a decenas de miles de civiles, sino que dejaron latente el peligro de la radiación atómica, lo cual causó serios problemas de enfermedad a los que no murieron en el criminal ataque. En la historia de la humanidad, solamente sanguinarios personajes han podido atribuirse la destrucción completa de una ciudad. Debemos agregar en dicha lista al que fuera presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman. De acuerdo con los documentos existentes en la Comisión de Desarme de la Organización de Naciones Unidas, se han calificado a las armas nucleares como las más peligrosas existentes en nuestro planeta. Algunos expertos consideran que la explosión de aproximadamente 500 armas nucleares en distintos puntos del planeta pudieran destruir la vida sobre el mismo, o al menos la afectarían significativamente. ¿Conoce usted la cantidad de armas nucleares existentes en la actualidad? Esta es una información que guardan celosamente los países poseedores del arma, y aunque en algunos momentos se informa, nadie tiene la seguridad de que los datos sean fidedignos. En la actualidad existen 9 países que se conoce poseen el arma nuclear. Cuando sumamos la cantidad de armas nucleares declaradas, estas totalizaban en septiembre de este año 25.180, por lo que se han acumulado las suficientes para destruir la Tierra 50 veces. Los dos principales países poseedores del arma son Estados Unidos con 12.000 y Rusia con 11.500. Sin embargo, estos números también son engañosos, pues armas de una potencia distinta se cuentan como si tuvieran la misma potencia. Una bomba atómica de uranio, del tipo de fisión, pudiera tener una potencia hasta de 25 kilowatts, suficiente para destruir una ciudad del tamaño de Nueva York. Una bomba atómica de plutonio, también de fisión, pudiera alcanzar hasta 500 kilotones, 20 veces la de uranio. Una bomba de hidrógeno, también denominada termonuclear de fusión, pudiera alcanzar hasta 15 megatones, 60 veces la de uranio. La bomba de neutrones de radiación directa, derivada de la bomba de hidrógeno, pudiera alcanzar hasta 30 kilotones. Esta es una bomba que produce hasta 7 veces la radioactividad de una bomba de hidrógeno, capaz de acabar con la población de un lugar y dañar ligeramente las fábricas y otros medios básicos del mismo. El país poseedor de armas nucleares requiere tener los medios que le permitan trasladar dicha arma al lugar de operaciones, por lo que también necesitan misiles de largo, medio y corto alcance, aviones, barcos, submarinos y equipos terrestres. Requiere una red de satélites que le permitan participar en la conducción del portador y los medios de protección necesarios, incluyendo el escudo antimisil para la defensa de los misiles y armas con que cuenta. ¿Cuánto dinero gastan los países preparándose para destruir al mundo? Solamente uno de los países poseedores de armas nucleares, Estados Unidos, ha planteado que en 10 años gastará 30.000 millones de dólares en la modernización de estas. El resto de los países, y en especial Rusia, seguramente también trabajará en este sentido, para no perder la paridad con su más importante adversario, lo que la obligará a invertir aproximadamente otros 30.000 millones en esa loca carrera por perfeccionar armas de destrucción masiva. El dinero que los países del mundo necesitan para luchar contra el hambre, la incultura, el cambio climático, la falta de desarrollo, mejorar la salud pública y luchar contra otros males que nos aquejan, se invierte en incrementar las posibilidades de exterminar al ser humano de la faz de la Tierra. Habló para ustedes Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Lo que amar eres el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello. Me va la vida en ello. Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional de nuestro programa, y le toca el turno a nuestro querido compañero, amigo, militante extraordinario, Carlos Alberto Maciocchi, desde Villa Rica, Chile. Para todos nosotros viene por partida doble. Primero, la columna, votar o no votar, esa es la cuestión. Después les digo la otra parte de qué se trata. Que amenazara con un callejón sin salida ante otro más de lo mismo, creyendo distinto, porque vivir era búsqueda y no una guarida. Pero quiero que estás escuchando el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Nos fuimos acostumbrando a quedarnos en silencio, a que otros tomaran decisiones y hablaran, reemplazando nuestros sueños por sus mezquinas ambiciones. Nos hicimos cómplices de olvido, que era la cubierta de muertes y traiciones. Juzgamos a priori a nuestros hermanos y negamos a los nuestros, y elegimos a cuánta mierda que nos susurraba al oído, egoísta de esperanza. Hace unos días fueron liberados los mapuches, entre ellos la machi, sometidos a una injustificada detención por meses y meses de encierro. Respiramos, y luego volvemos a mirar hacia adentro. La camisa nos sigue apretando, y la conciencia es vaciada nuevamente por el impulso de comprar felicidad en cuotas. Y hoy tenemos muy cerca, otra vez, la decisión más importante, la decisión de elegir un presidente, un senador, un diputado, un core. Sí, Bueno, queridos amigos del Club de la Pluma, está con ustedes Carlos Alberto Machocchi, bastante agitado, puesto que el día de ayer y el día de hoy fue de bastantes emociones. Pero la columna del día de hoy la tiene por nombre Votar o no votar, esa es la cuestión. Sí, señores. Y estamos en una disyuntiva muy paradojal, ¿no? Porque se nos presentan opciones que tienen que ver con el mercado, opciones que tienen que ver con el Estado. Y reflexionemos un poco, y de todo lo que hemos conversado, yo siempre les he hablado de que la necesidad del pueblo de Chile, o estas masas, entre comillas, que deseamos que se conviertan en pueblo, recuperen el Estado para sí, para su beneficio, para su desarrollo, y por supuesto, en desmedro del mercado y los dueños de este país, que han hecho de esta su constitución, han hecho de esta su institucionalidad, una suerte de entropía en el cual solamente se puede apostar, y todos sabemos que ellos, los pocos, los de siempre, van a seguir ganando. Compañeras y compañeras del Club de la Pluma, tenemos nosotros en Chile 8 candidatos. Sí, 8 candidatos, los cuales van a ir en estos días en distintas franjas electorales, plasmando sus ideas, sus propuestas, pero en realidad las propuestas de los dos candidatos que representan a la derecha tácita son una sola nomás: mantener todo como está, en lo posible liberar a los torturadores y criminales de las cárceles de lujo en que están, y por supuesto ofrecerle más empleo a la mano de obra, pero una mano de obra que no es de una calidad muy importante, ¿no? Los sueldos son bajísimos, como siempre, y tratando de tener más utilidades hacia la banca privada, y obtener beneficios para los que financian sus campañas, que son los grandes y abultados empresarios, que en realidad no son otra cosa más que una casta privilegiada que llegó al poder económico gracias al ruido, al estruendo, al genocidio, al asesinato, al crimen de un pueblo y de su Estado. Sí, el Estado de Chile. Y ahora ellos tienen el temor de que cualquier respiro, cualquier estornudo, cualquier instancia en el que el pueblo y las masas, más bien dicho, se desplacen en busca de sus conquistas perdidas, terminen sus privilegios de una vez por todas. En fin, yo le hablo a todos los chilenos, a todos los jóvenes sobre todo, a que en esta oportunidad, sí es cierto, hay que ir a votar. Hay 6 opciones, y de esas 6 opciones tendrán que elegir una en la primera vuelta, y tendrán que ser bastante claros, y tendrán que ser bastante coherentes en elegir la otra en la segunda vuelta. No hay otra. Aquí se vota 2 veces, y se vota 2 veces a derrotar a una idea, a una ideología siniestra, que es la ideología del mercado. Sí, aunque todo el mundo me dice, pero ¿cómo? Pero es que resulta que no da lo mismo por quién votar. Claro, es cierto, no da lo mismo por quién votar. ¿Eh? No va a dar lo mismo. Pero todo eso se va a ver reflejado en la acumulación de votos. Y me hubiera gustado que hubiera una opción de izquierda realmente. Una opción de izquierda realmente la hay, pero lamentablemente no es mayoría. No es mayoría. Sí hay posibilidad de elegir diputados de izquierda, y están repartidos en distintos puntos, y de los cuales yo desde aquí, por supuesto, le doy mi apoyo. ¿Eh? Le doy mi apoyo directamente a Alberto Mayor, le doy mi apoyo como candidato a diputado, le doy mi apoyo directamente a Carla Hartman, que nosotros acá en el Club de la Pluma la conocemos y sabemos quién es. Le doy mi apoyo a Cristian Cuevas, dirigente honesto, dirigente del Cobre, dirigente de los trabajadores. Un tipo entusiasta, un tipo que se la jugó, bueno, personas así, ni un problema. Hay que tratar de ganar el Congreso, y ganar el Congreso por lo menos en una parte para los hijos del pueblo, para los hijos de los trabajadores, para sus hijos. Y hay que hacer que nuestros hijos, que ya están creciditos, no se queden holgazaneando en la casa y vayan y salgan. Y esta vez participen, porque en realidad no tenemos otra cosa más que hacer. No nos queda otra, ¿ya? Para poder avanzar debemos acumular fuerza, y para acumular fuerza tenemos que movilizarnos. Esta vez sí vamos a tener que movilizarnos, no a la calle, a las urnas. Así es que la cuestión, votar o no votar, creo que está de más. Fue un título que yo le puse a esta columna, porque en realidad la idea es que hay que ser parte y hay que tomar partido, tal como decía aquella canción, tomar partido hasta mancharse. Y bueno, me despido de ustedes porque prontamente hay otra columna para ustedes. Un abrazo y muy buenos días para todos ustedes. Buen día, Graciela. Buen día, Norberto. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Y vos sabés que a mí me dicen que tengo el sí fácil para algunas cosas y para algunas personas, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué? Carlito Masiochi nos manda otro audio porque tuvo la oportunidad de realizar una entrevista en estos días. Y bueno, la hizo con Marcelo Nilo, que fue fundador en Dúo, junto con el compañero Nelson Schwenke, que falleció en el 2012 víctima de un atropello. Y realizaron un recital con la intervención en un video donde aparece Nelson, y bueno, nos cuenta que tiene una discografía muy extensa, que se puede ver en YouTube, y bueno, no podíamos negarnos a esto, a este entusiasmo y a esta necesidad de poner la voz de otros de los militantes también por la vida y por una realidad diferente, que lo hacen a través de la música y que lo rescata en este reportaje, en esta entrevista, Carlitos Alberto Masiochi, que le hace a Marcelo Nino. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Compañeros del Club de la Pluma, muy emocionado, después de tantos años, después de tanto tiempo, me vengo a encontrar acá con un amigo, con un músico, el cual, por supuesto, en este instante, si bien está huérfano, porque nuestro compañero Nelson Schwenke ha partido el año 2012, ¿no? Pero él está acá, Marcelo Nilo, y anoche nos brindó un espectáculo del cual yo les estaba comentando, y ustedes van a poner su música el día de hoy, y voy a entregarle este pequeño micrófono para que él les entregue un saludo allá a Córdoba, al programa del Club de la Pluma. Bueno, un abrazo a todos, del que escucha el programa allá en Córdoba. Nosotros acá estamos en Villarrica hoy día, muy contentos, muy emocionados. Tuvimos un concierto anoche maravilloso. Estos conciertos ahora nos da la posibilidad de cantar y reflexionar junto a los jóvenes de hoy día y poder de alguna manera contar estas canciones y contar estas historias. Nos acerca y nos hace pensar en el futuro, digamos. ¿Qué es lo que queremos para nuestras vidas? Así que estamos muy contentos, como te digo, ha sido un par de días aquí en el sur, ya nosotros que estamos radicados ahora ya por la capital, han sido, bueno, cosas que se agradecen, digamos, es como que te vuelve el alma al cuerpo cuando te cae esta lluvia, qué sé yo, llena de granizo, y ves estos verdes, miles de verdes, ¿no?, como dice la zamba. Y te podría contar, y les podría contar a ustedes, que el día de anoche fue un día espectacular, una ciudad muy reaccionaria, muy de derecha, ¿no? Y el lugar donde se presentó Schwenke Nilo, la agrupación Schwenke Nilo, estaba lleno, y aplaudieron a rabiar, ¿no? ¿Qué te pareció eso? Bueno, pues la verdad es que es bien emocionante, porque cuando se produce, o sea, se produce lo que se produjo anoche, digamos, un encuentro íntimo, sensible, donde hay muchas voluntades, digamos, que convergen sobre la idea, digamos, de que hay que avanzar en generar cambios y seguir avanzando en la posibilidad de generar cambios en nuestro país, qué sé yo. Son cosas que bueno, que uno dice se siente pagado, digamos, por la cantidad de años que lleva trabajando en esto. Bueno, me voy a quedar descubierto porque voy a contarle acá al responsable de toda la música que ha encabezado muchas de mis columnas, ya, que ha sido música de Chuen Quinilo, música que llevo en el alma desde muchos años, desde el año 1979. Ella, por supuesto, comenzaron mucho antes. Pero las canciones de Chuen Quinilo como que despertaron ese animal político que había en mí. Y bueno, del año 79 en adelante que he estado en esta actividad político-cultural, seamos sinceros, ¿no? No me cambio el tema, no me puedo cambiar el tema. Así que voy a la despedida porque Marcelo está por tomar el bus hacia la capital, así que bueno. Cosquín, esta es una localidad pequeña de la ciudad de la provincia de Córdoba, pero nuestro programa se escucha en toda América Latina, porque este es un programa que se emite vía online y toda la patria grande va a escuchar estas últimas palabras que nos deja antes de tomar el bus Marcelo Nilo. Bueno, solo decirles desde aquí, desde un pedacito del sur del mundo, que hemos seguido trabajando, que llevamos una vida entera dedicada a la música y a la música política, porque creemos que desde ahí hemos encontrado un espacio como para compartir reflexión y poder de alguna manera combatir los tiempos que vivimos, los tiempos que hemos vivido en Latinoamérica desde las dictaduras hacia adelante, y tenemos que seguir avanzando. Esto a uno no le regalan el futuro, uno se lo tiene que ganar. Y en eso hemos llevado muchos años y la buena noticia, digamos, es que seguimos pensando igual, seguimos con la frente en alto, creemos que todavía hay mucho por hacer y que nosotros, aunque hayamos crecido incluso a veces más de la cuenta, en el sentido de la edad, pero seguimos puestos ahí con las mismas ganas y la intención de siempre de poder generar una vía más justa, sobre todo para nuestros países latinoamericanos. Así que abrazos para todos. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo. Y viste, Norberto, loco, los años no pasan en vano, pero hay que hacerlo pasar. Un abrazo, compañeros y compañeras del Club de la Pluma. Preguntando dolorido. vino con la risa que me traje del abismo. Si me ayudas yo podría ser un sol con esta luna, luna negra que circula en torno de mi cabeza, que no sabe lo que piensa por las verdades sufridas en la pobreza. Me sostiene a mi lado. ¿Dónde está el atrevido jinete vengando a su pueblo y su gente? ¿Dónde está el solitario insurgente? ¿En qué niebla ocultó su vestuario? ¿Dónde están su caballo y sus rayos? ¿Dónde acechan sus ojos ardientes? Fragmento de Galopas Murrieta, de Pablo Neruda, que nos aporta Carlos Navarta. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Cierto que huí de los fastos y los oropeles, y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles, porque vivir era un vértigo y no una carrera. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar. Continuamos en el Club de la Pluma y bueno, ya hemos finalizado el bloque internacional. Bueno, no sé, porque lo que viene no es local solamente. Nos toca a todos y en todos los rincones del planeta, ¿sí? Porque el neoliberalismo, los miserables que dominan el planeta y que nos someten a sus caprichos y sus deseos y sus mezquindades, no tienen frontera. Nos afectan a todos, absolutamente a todos. Antes de presentar la columna, quiero cumplir en mandarle un abrazo a Liliana Noé. Hemos receptado tu pedido, vamos a intentar cumplirlo. Te mandamos un fuerte abrazo, Gabriela. También a Osvaldo Ortiz Garay, que está escuchándonos desde allá, desde Concordia, con su hermano, ¿no? Con su hermano Hugo, que es docente. Así que les mandamos un abrazo. Fuerte abrazo, che. Y digo que todo esto que va a comenzar a rodar en nuestro programa, en esta propuesta comunicacional, nos va a afectar a todos en la toma de conciencia, en cómo hacemos también para este tema concreto ponerle un freno al avance neoliberal. Porque no solamente es de monedas, ¿sí? No es solamente de papeles. Hay otra cosa que hace también a la vida, y mucho más importante. Así que con mucho placer, con mucho gusto, vamos a ahora a presentar esta nueva columna, este nuevo espacio en el Club de la Pluma, que en el día de hoy está dedicado a Facundo Wallace y su mamá, y a todos los presos por pensar y actuar distinto. La columna de Ecosocialismo, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica, a cargo de Gustavo Yeti Godoy. Que no todo fue naufragar. Estás escuchando el Club de la Pluma. Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades. Una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos. Desde las corrientes del ecosocialismo que tratamos la ecología, nos sumamos a la trinchera comunicacional del Club de la Pluma. Y bueno, queremos presentarnos como una columna de opinión y de debate, desobediente, gente desobediente, provocadora de la polémica, insurgente. Vamos a ser impertinentes en esta columna. Y salimos al debate y a proponer con más fuerza porque en el planeta y en nuestro valle y en nuestros pueblos todas las luces de alarma están encendidas. Todas. Presenciamos inundaciones, desmontes cotidianos, contaminación de nuestros ríos y lagos, fumigaciones sobre nuestras casas y nuestros cursos de aguas, destrucción a una velocidad creciente del monte a mano de los mega emprendimientos inmobiliarios, y lo vemos siempre, autovías en curso que no tienen otro fin más que producir ganancias inmobiliarias y a los grandes emprendimientos turísticos. Y es una columna insurgente porque se aceleró la desesperación empresarial por seguir ganando dinero sin límite alguno. Y lo hacen con una lógica de tipo mercantilista, productivista, que sacrifica nuestros bienes comunes. Y es mercantilista porque la tierra, el agua, el aire y los árboles se volvieron una mercancía. Y es productivista porque este desastre, este arrasar con la naturaleza, lo hacen detrás de la producción, de que tienen que ganar algo. Y es sacrificial también, porque lo que hacen es devastar para siempre. Si tienen que sacrificar un monte entero para hacer un mega emprendimiento inmobiliario, lo hacen. Y no tienen ningún problema. Y caen sobre, bueno, lo que nosotros algunos llamamos nuestros bienes comunes, que son el agua, el aire, los vientos, los ríos, las vertientes. Y que, bueno, esta política y esta economía que nos viene arrasando, nos conduce a un desastre ecológico que tiene proporciones incalculables y que amenaza no ya con terminar solamente con los bosques o con alguna especie animal, sino que además amenaza con terminar con la especie humana misma. No es una columna estrictamente ecológica y tomamos en cuenta que la gran contribución de la ecología fue y aún lo es poner sobre la mesa los peligros que acechan a nuestro valle y a nuestro planeta. Eso lo hizo el movimiento ecologista. Y nosotros vemos que la resultante de este desastre es, la resultante y la causa de este desastre es el modo de producción y el consumo. Entonces, los que creemos que somos marxistas, los revolucionarios, los populistas, aquellos progresistas, nos podemos equivocar si no hacemos una mirada muy profunda sobre la crisis ambiental. Y tenemos que ver que se superó sin dejarla y sin negarla la vieja lucha de clases actual que existe y que sigue estando, y que está superada por una lucha por la supervivencia de la especie humana a manos de los mismos explotadores de siempre. Por otra parte, así como seguimos viendo la lucha de clases, pero también tenemos como meta final y nuevo paradigma de supervivencia, la supervivencia de la especie humana, los ecologistas y ambientalistas también nos podemos equivocar si no cuestionamos bien de fondo y no identificamos como responsable de todos los males que nos está sucediendo al sistema capitalista. Ya no es tan responsable el ama de casa que no recicla las botellas. Ahora el responsable es el capitalismo. Y nosotros lo que promovemos el ecosocialismo, estamos convencidos de que no solamente hay que esforzarse para parar el cambio climático, sino que hay que parar también el sistema económico que se alimenta del planeta para llenar sus bolsillos. Por eso hacemos una propuesta anticapitalista, interpelando a los gobiernos, y hacemos una contrapropuesta también productiva, alternativa a lo que nos propone el capitalismo. Bueno, contada esta introducción de cómo viene esta columna irreverente y en este combate comunicacional, arrancamos queriendo descubrir y también polemizar con aquellos que adoptaron el concepto fuerza por el cual justifican la fumigación, justifican los desmontes, nos meten el fracking y también avanzan con los procesos urbanísticos, sembrando soja hasta en las paredes y sacando literalmente petróleo de las piedras como hacen con el fracking. Ese concepto es el desarrollo sustentable. Ellos nos han tirado por la cabeza este concepto maquillado de bueno, y uno lo escucha o lo lee y pareciera que fuera algo positivo. Suena lindo, parecía que fuera lindo el desarrollo sustentable. Es como una pantalla que han usado, ¿no? Como decir capitalismo limpio. Desarrollo sustentable es como decir Monsanto bueno. Desarrollo sustentable es como decir Syngenta sabroso. O como decir Gorbarri es generoso. Son los que nos proponen, los que están utilizando este concepto de desarrollo sustentable, son los que proponen la economía verde. Es una trampa que vino a promocionar estos días Barack Obama a Córdoba, promocionando estos 300 líderes que dicen ellos líderes de opinión, para convencernos a todos, funcionarios y académicos, de que el desarrollo sustentable es lo mejor que nos podría pasar. Bueno, nosotros necesitamos los nuestros, también necesitamos nuestros 300, necesitamos 3.000. Ellos con su desarrollo sustentable, que es la propuesta capitalista, y nosotros del ecosocialismo le proponemos con la producción agroecológica, familiar, proponiendo la soberanía alimentaria. El desarrollo sustentable es su caballo de Troya, ¿no? Este concepto es el caballo de Troya capitalista para destruir la naturaleza, para permitir la naturaleza, para lograr consenso social, para dejar avanzar las autovías, los megaemprendimientos o las fumigaciones o las mineras. ¿Qué persona bien intencionada o descuidada o distraída se opondría al desarrollo sustentable? Parecería que fuera sostener, cuidar, que fuera muy bueno. Ahora, sin creernos Cassandra, que descubrimos lo que había en el caballo de Troya, no nos creemos eso, queremos polemizar alrededor de qué es el desarrollo sustentable. Y bueno, para empezar, los empresarios, los presidentes, los intendentes, los concejales, cuando ellos nos hablan de desarrollo sustentable, no nos están hablando de algo bueno. Nos están hablando de cuánto van a ganar. Y ganancia que tiene la naturaleza como un insumo. Ese es el desarrollo sustentable. Es un concepto que está formado por dos términos que se contradicen. Y no hace falta ser un marxista ni un revolucionario para notar que el capitalismo destruye lo que toca y que además de producir grandes crisis económicas, también ahora produce crisis ambientales. Esto ya contradice, ya da por el suelo con cualquier vocación de sustentabilidad. El desarrollo sustentable es, y pongamos un signo igual, es sometimiento de la naturaleza al mercado económico. Y parece que ellos, los dueños del mercado económico, tienen algún tipo de varita mágica, algún tipo de pócima, una receta, en la cual ellos aseguran que pueden utilizar a la naturaleza como un insumo por todo el tiempo que quieran, como un insumo para su producción, por tiempo ilimitado. El desarrollo que nos proponen es el desarrollo económico, y como todos sabemos, el desarrollo económico de los capitalistas no tiene límite. Los capitalistas, hagámonos la pregunta, los capitalistas, ¿quieren ganar un poco o quieren ganar todo? ¿Quieren un poco de oro o quieren todo el oro? O miremos, hagamos un ejemplo gráfico. Cuando vamos por la ruta, plantan soja en las banquinas de las rutas. Decir desarrollo sustentable es decir como si hubiera hielo caliente o agua seca. Porque el desarrollo capitalista es un desarrollo sin límites. Y es un desarrollo sin límites dentro de un sistema ecológico, un sistema cerrado llamado planeta, que sí tiene límites. La explotación de esta naturaleza se extiende, se agranda, los explotadores extienden sus mineras, extienden su expoliación, su devastación, su desmonte, pero el planeta no puede expandirse, no se agranda, no se estira más. Y cada vez que avanza este desarrollo sustentable incorpora una vez cada vez una parte más grande del ecosistema mayor, del ecosistema global, del ecosistema planeta. Se va quedando y va quedando cada vez menos. ¿Y cuál es el límite del desarrollo sustentable? Bueno, su límite es cuando el planeta se acaba. Este sistema que se ha liberado sobre la naturaleza tiende a acabar con el planeta. Por eso no es desarrollo ni es sustentable. Y vos, que estás escuchando, seguro escuchaste al intendente de tu pueblo, a los funcionarios, decir que una autovía sobre los cerros en el Valle de Punilla es en pos del desarrollo sustentable, que van a desmontar, pero que ese desmonte es sustentable, que la Gold Barrick es un desarrollo sustentable porque solamente utiliza 100 millones de litros de agua por día, pero claro, sacan oro, que los agronegocios en base a las fumigaciones es sustentable porque claro, es más la ganancia que provoca para uno que los problemas de envenenamiento. Por eso vino Barack Obama al Congreso de Economías Verdes, que lo único que tiene de verde es el color del dólar. Y vino a formar a sus comunicadores a favor de su maldito desarrollo sustentable. La devastación ecológica como producto de la necesidad insaciable de aumentar las ganancias no es un accidente del capitalismo. Es su ADN. Es el ADN del sistema y no puede ser ni regulada, ni reformada, ni controlada. Autovías, barrios cerrados en los cerros, piratería inmobiliaria, persecución de los pueblos originarios que viven sobre lo que ellos consideran insumos para sus negocios, asesinatos, desalojos y despojo por la búsqueda de ganancias. Estos capitalistas y estos devastadores solo consideran el corto plazo para tomar decisiones, porque sus decisiones son decisiones de inversión, sin considerar la salud ni los ecosistemas a largo plazo. La expansión económica infinita de las empresas capitalistas es incompatible con los ecosistemas finitos y frágiles. El grito de guerra del capitalismo contra la naturaleza, ¿sabe cómo es? Se llama avanza o muere. En la naturaleza vivimos nosotros, la especie humana. Por eso desde este lugar hacemos frente a este caballo de Troya llamado desarrollo sustentable. Cada vez que lo escuches, acordate. Gustavo Yeti Godoy, desde el Club de la Pluma para todos. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nunca creímos que eso sería lo que algún día nos heriría. Eran los días de oro y el sol brillaba sin preguntar. Después crecimos y nos fuimos del barrio. Cuando trabaja en una carnicería, tiempos aquellos de los rosedales, novias en flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida y las mañanas el sol. Crecido y visto el mundo en los diarios. El comunismo resultó complicado. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen que te mantengan para eso estar. El burgués más podrido que existe. Y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada. Y eso es ser el peor capitalista. Cuando tenés que hacer el burro, vivís de arriba que has coreas. funcionan lo necesario. Y vos seguís creyendo que es lo corriente. Qué inútil sos, qué mantenido. Mírate un poco, baja de ahí. Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad. Las Empoderadas, la columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Desde la Red Latinoamericana de Mujeres Cosecha Roja, exigimos la aparición de Joana Ramallo. Basta de trata. El Estado es responsable. Devuelvan a Joana. Devuelvan a Joana. Devuelvan a Joana. Devuelvan a Joana. Devuelvan a Joana. El Estado es responsable. Es así, con este spot reclamando por Joana Ramallo, recibimos a nuestra querida compañera amiga Lucía San Giorgio. ¿Cómo estás, querida? ¿Qué tal, Norbert? Muy bien, por suerte. Bueno, muchas gracias por ayudar a difundir este spot de la Red Internacional de Cosecha Roja. Es un trabajo que se ha dado entre mujeres de toda América Latina, así que también agradecemos la solidaridad a todas ellas. Bien. Querida compañera, ¿vas a seguir hablando del encuentro de mujeres? Sí, así es. A ver, ¿qué cosas nuevas han Bueno, ¿qué no se dijo? ¿Cómo? Ah, bueno, por suerte quedaron cosas buenas para seguir contando de este encuentro, que además se da una vez al año, así que quiero darme el gusto de poder cubrirlo en detalle, porque es algo que nos hace bien a todas las mujeres y alimenta también nuestra memoria. Bueno, en realidad quería hacer eje en un taller al que todavía no había participado la semana que hicimos la columna, que tiene que ver con las terapias naturales, holísticas, integrativas, que tuve la suerte de participar en el cierre. Por lo tanto, por más que no estuve participando de ese taller, sí pude escuchar el resumen hecho por las mismas participantes de las cosas que se habían hablado. Pero más importante de todo, pude participar justamente del cierre del taller chamánico, que es un complemento de ese taller de terapias naturales que se viene haciendo hace varios años en el Encuentro Nacional de Mujeres, pero que en lugar de ser un taller de debate, como el resto de los talleres del Encuentro Nacional de Mujeres, tiene más que ver con compartir las prácticas y un momento espiritual guiado, en este caso, por las mujeres mapuches, que son ellas además las que han estado militando ese taller, tanto el de terapias naturales como el taller chamánico, que, como repito, es el único de todo el encuentro que tiene esta modalidad práctica. Obviamente, todo esto gestionado democráticamente desde la organización, y tiene esta cualidad justamente porque se trata de un compartir vivencial y también de conectarnos con nuestras raíces y con nuestras verdades ancestrales. Así que quería destacarlo porque realmente me parece que es algo que aporta mucho y que aporta mucha vida a lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres, además de ser una experiencia absolutamente maravillosa. Todas las personas que han participado de ese taller salen transformadas, pero que se les nota ese cambio, esa recarga de energía, además de bueno, lo que significa poder tener contacto directo con las mujeres mapuches y con sus experiencias, con sus resistencias y también con esto, como decíamos, ¿no?, mantener viva la memoria de nuestros pueblos y de nuestras mujeres. Se hacían, era una especie de ceremonia en sí mismo el taller, con canciones, con tambores, con relatos sagrados. Es difícil de explicar lo que se sentía. Bueno, en el cierre hicimos una canción con ronda, con muchos abrazos. Realmente se genera una conexión de otra calidad en ese entorno. Es un taller que se hace al aire libre, estábamos sobre el pasto. Todo esto para ilustrar lo particular que tenía este, este pequeño encuentro de mujeres donde siento que se llegaba a un nivel de conexión y de intimidad que realmente no había vivido hasta ahora en ningún encuentro, pese a que se siente una conexión muy fuerte en cualquier taller al que una asista. Así que, bueno, también agradecer a todas las mujeres que han estado llevando adelante este taller, que no es fácil y que tienen que trasladarse por todo el país encuentro tras encuentro para poder sostenerlo y para poder acercárselo a todas las mujeres. Uh-huh. Este tipo de oportunidades que tuvieron inclusive de compartir las experiencias con las compañeras mapuches, algunos sectores del movimiento de mujeres, de todos los que organizan todos estos encuentros, les ha traído, no digo novedades, pero han descubierto un número, un mundo que estaban desconociendo, tal vez. Mira, la palabra descubrimiento me lleva a la denominación de descubrimiento en la conquista del continente americano. Sí. Yo creo que hablaría más de un redescubrimiento. También es parte del crecimiento natural de los encuentros nacionales de mujeres, porque uh-huh. así como se han ido agregando talleres con diferentes temáticas que antes no estaban en la nómina oficial, esto fue parte de un mismo proceso. Lo que pasa es que llevó un camino muy distinto del de los distintos, de los otros talleres, bueno, y que además permite participar de estos encuentros y de estas realidades. Creo que hay algo de bueno, racismo suena muy fuerte, pero creo que es la palabra, sí. Que hace que por ahí no se visibilice tanto este taller. Muchas de las personas que participaron, que me pusieron a mí en conocimiento también de ese taller, era la primera vez que estábamos que sabíamos de la existencia de este taller en el encuentro. Sin embargo, se viene haciendo año tras año, desde el encuentro que fue realizado en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Entonces, yo creo que hay un poco de eso que vos estás diciendo, y yo creo que también tiene que ver con mantener viva la memoria y con incluso indagar más allá e ir más atrás, porque bueno, no solo por esta cuestión ceremonial o chamánica, sino que también lo que se discute en el taller de terapias naturales tiene que ver con todo un paradigma de lo que es la ciencia, de lo que es la medicina y del lugar que las mujeres tenemos ahí. También, bueno, una recuperación del rol ancestral de sanadoras que hemos tenido siempre las mujeres. Sí, seguro. Gaby quiere intervenir, Lu. Hola, Lu, ¿cómo estás? Hola, Gaby. ¿Qué tal? Me parece que hay algo que tiene que ver con la militancia política, que me parece que selecciona hacer hincapié en la estructura racionalista, y que es probable que esa sea también, además de ese racismo, las razones por las cuales lo alternativo y lo espiritual van quedando fuera de la centralidad visibilizada de los encuentros de mujeres, como que quisiéramos tener un protagonismo desde lo racional que estuviera a la altura del machismo imperante, digamos. Sí, entiendo lo que decís y coincido. De hecho, esto que vos estás diciendo es parte de los temas que se hablaron en la parte de debate, porque obviamente que no queda afuera la parte del encuentro que tiene que ver con el debate y con el intercambio dentro de este taller. Es decir, a la par que se hace la parte práctica, se hace también la parte de debate. Y acá tengo, me compartió hace muy poquitito una compañera del taller, las conclusiones de este taller número 24 de terapias naturales. También se habló justamente de la idea de terapias alternativas, como decir, ¿alternativas a qué? ¿Por qué plantearlas como alternativas y no como terapias en sí mismas? Digo, todo eso para seguir abonando el pensamiento. Y parte de lo que están pidiendo es que el Estado reconozca el trabajo de los terapeutas y de las terapeutas sobre todo, para que se puedan integrar las terapias holísticas a la medicina y a las opciones de medicina disponibles para todas las mujeres del país, y sobre todo aquellas que más fuerza tienen que ver con estas terapias y con estas maneras de sanación que tienen que ver ya no solo con la salud, sino también con la herencia de cada pueblo. Uh-huh. ¿Esas conclusiones, tenés algo con la posibilidad de resumirlas? Sí, bueno, dentro de lo que eran acciones concretas, esto es algo de lo central. A ver, paneo así rápidamente. Nos reconocemos como mujeres sanadoras, somos todas iguales, tenemos esa capacidad de sanar a los demás, difundir el respeto a nosotras y darle importancia y trascendencia a las terapias naturales desde niños y respetar nuestras raíces, volver a lo natural. Se habla mucho de esa vuelta porque es algo de lo que hemos alejado, pero que no es ajeno a nosotras. Somos uh-huh. parte de esa naturaleza en la que estamos tratando de encajar a través de esa cultura tan violenta y tan racionalista y tan sofisticadora en la que nos han educado. Bueno, el reconocimiento del Estado para estas terapias, se propone el recupero de nuestras semillas, de nuestras plantas, de nuestros saberes, la importancia de los deportes en las terapias de recuperación, la importancia de la biodanza, círculos de mujeres, reiki, yoga, meditación, biodecodificación, digamos, todos esos saberes que, sin dejar de tomar en cuenta las cuestiones objetivas, si se quiere, de la salud, van más allá a entender la salud como algo integral, incluso más integral de lo que lo considera la Organización Mundial de la Salud, que tiene en cuenta la integridad de la persona, la integridad emocional, la integridad psicológica. Creo que eso va un paso más allá de recuperar esa conexión espiritual con la naturaleza, que es el principio de toda salud de cualquier ser vivo. Uh-huh. Bien, bien, bien. Se ha conformado además un grupo que se denomina Red Sanadora de Encuentro Nacional de Mujeres, en donde aquellas que participamos seguimos en contacto, seguimos profundizando estos saberes y podemos participar también de la militancia y de la organización de estos talleres que, bueno, quería tomarme este tiempo para hablarlo porque justamente creo que es algo de vital importancia y por desgracia, por pensamientos occidentalizados también, sí. A veces no tiene la relevancia y la visibilidad que, bueno, que en mi opinión obviamente debería. Claro. Todo esto que nos venís comentando y estas conclusiones a las que han llegado, ¿dónde se las puede encontrar como para poder compartirla en las redes, con las amigas, los amigos? Bueno, de momento está compartido en este grupo que es cerrado a las participantes, pero ahora en un ratito lo que puedo hacer es pedir autorización y lo publico a través de las redes sociales. Bien, y le damos distribución desde ese lado. Me parece extraordinario. Querida compañera, te mandamos un fuertísimo abrazo. Nos encontramos el próximo domingo, ¿te parece? Me parece muy bien. Un gran abrazo para todos y todas los que están escuchando y nos vemos la próxima semana. Un fuertísimo abrazo, gracias. Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas para el Club de la Pluma. Ya regresamos que tenemos más. Dale que tú sí suena. Powerful, all of us together and powerful. Empoderándote. Y te escondiste. Tenemos derechos y como lo creíste. Eres tú quien no te... escuchando el Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Lo presentamos a nuestro querido amigo y compañero licenciado Carlos Alberto Pereira Mele en su columna de geopolítica para el Club de la Pluma. ¿Cómo te va, Carlitos? ¿Qué tal? Muy buenos días, Norberto. ¿Cómo está la audiencia? Bien, esperemos que bien, che. Querido Carlitos, el tema que has propuesto hoy creo que tiene una línea directa con lo de hace dos domingos atrás, que tiene que ver con los separatismos, en este caso China, Europa Central y los separatismos. Sí, correcto, Norberto. Eso es lo que estamos tratando hoy de bajar pequeñas apreciaciones y reflexiones sobre estos acontecimientos que están transcurriendo prácticamente en este momento y con gran viveza, ¿no? Uh-huh. El primer punto que quería dejar explicitado es que este 19 Congreso del Partido Comunista Chino no ha sido un congreso más del partido, sino que ha sido la ratificación y la consolidación del liderazgo de Xi Jinping, que en la práctica se ha presentado como un movimiento nuevo dentro de la revolución que vienen realizando desde el 49 a la fecha. Ha sido muy interesante, por ejemplo, un tema que no lo tenía muy centrado era su juventud, la de Xi Jinping. Xi Jinping fue un hombre que vivió en la revolución cultural china y, para que nos demos una idea, se trasladó a la zona del corazón de la China, donde realmente estaba el fuerte del principio de la revolución de Mao, en el interior de la China profunda, y allí estuvo 3 años viviendo en una cueva, junto con 2 compañeros más, y dedicándose a las labores rurales, y eso fue una formación muy especial, la de Xi Jinping. Le dio toda una impronta muy particular. ¿Cuál es su impronta básica, digamos, que podemos plantear hoy, que arrastra todos estos años? Es un nacionalista profundo, un profundo antiliberal, y además una persona que considera que es importante que China vuelva a retomar el camino de las viejas glorias que tuvo. No en vano, en este congreso, en este 19 congreso, cuando él inició su discurso, habló de la guerra del opio a la que le fue impuesta a China, para destruir la moral histórica y culturalmente. Exacto, sí. O sea, todo eso tira abajo todas esas ideas de que China es un laboratorio en el que el Reino Unido ha hecho muchas cosas, y de que tiene una alianza profunda con el Reino Unido y por eso, etcétera, etcétera. Todas estas teorías de complot que realmente no tienen sustento real y concreto. El tema es que Xi Jinping le plantea al pueblo chino continuar en este camino de un socialismo particular al modo chino, como dice bien claro su discurso, y transformar a la China en la gran potencia que debió haber sido hace 5 siglos atrás. Claro. Y a partir de ese marco, también otro punto muy importante: China no se plantea ser el sustituto del imperio norteamericano, no quiere ser el sustituto y quiere unas relaciones más fluidas con las demás naciones del mundo, sacándola de ese marco tradicional de las potencias occidentales, como estuvieron manejando el mundo en todos estos años. Bien. Eso es un punto muy importante. El otro punto que quería analizar es el tema de Europa Central. Europa Central se ha transformado en un foco de tensión que no les estamos dando el nivel ni las características que tiene. Y me voy a referir específicamente a la zona más conflictiva, que es la de que se denomina Kaliningrado. Kaliningrado es la antigua ciudad de Danzig, el viejo corredor en el cual, si se hace un poco uno memoria, se dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Sí. Con la ocupación de esos territorios que eran la antigua Prusia por parte de el Tercer Imperio Alemán conducido por Hitler. Allí se dio origen. Y hoy en día ese sector, que es un lugar que se reservó la Unión Soviética en su momento como un premio de quedarse con esa ciudad y esa región, hoy en día está totalmente aislada de la Federación Rusa. Sí. Porque todos los demás países que lo rodean, Lituania, Letonia, Polonia, son países que se han adherido prácticamente a la OTAN. Entonces, Kaliningrado ha quedado como una rara situación, aislada sobre el mar Báltico, y Rusia la va a sostener a rajatabla. Por eso, en esa región, todas las potencias están funcionando en forma peligrosa. La OTAN ha estirado su frontera sobre esa zona, está realizando maniobras, la OTAN y Estados Unidos, en los países que todavía no son miembros de la OTAN, pero sí quieren integrarlo, y Polonia, que sí está viviendo un proceso también separatista. O sea, tenemos un caldo de cultivo de conflicto en la vieja Centro Europa Oriental, que es muy, muy riesgoso y que se está jugando con fuego. Uh-huh. Y además están jugando todos los poderes internacionales en esa región. Están las cinco potencias nucleares, los cinco que tienen ese beneficio que se dieron en las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad, más países que tienen una vieja reyerta con Rusia, y que además se ha profundizado el conflicto cuando Rusia se ha visto agraviada con el tema de las sanciones que le impuso la Unión Europea. Uh-huh. Todo eso hace que esa zona sea una zona conflictiva y que debemos estar monitoreándola permanentemente, porque Europa habla de que Rusia se quedó con Crimea en forma ilegal, en forma brutal y violenta, y la realidad es que esa península de Crimea siempre estuvo adherida al Imperio Ruso, o sea que volvió a donde tenía que estar. Pero es un foco de grandes tensiones y de grandes conflictividades. Y en el futuro cercano hay altísima probabilidad de conflicto en la misma, de profundización del mismo. Uh-huh. Más como está dada la situación en el mundo, en que las crisis económicas no se superan y que las potencias que están en situación de decadencia intentan, a través de la metodología del conflicto bélico, seguir sosteniendo su poderío, cosa que veremos si se puede llegar a ese nivel. El tema es que las cinco potencias involucradas son potencias con armamento nuclear. Mm-hmm. O sea, la peligrosidad es mucho más grande si la vemos con este elemento que no ya no es disuasorio, sino que es un elemento de este arminio. O sea, eso es importantísimo tenerlo en cuenta y seguir analizándolo. Y el último punto que quería agregar, este tema del separatismo, sí, que ha estallado, pero la audiencia debe saber que en este momento en el mundo hay 50 casos importantísimos de separatismo en marcha, en función, en acción, y que está repartido fuertemente en varios escenarios globales, pero fundamentalmente donde más están centrados es en Europa. Y estos movimientos que nos parecen extraños a nosotros porque no tenemos la perspectiva histórica, no tenemos, digamos, ninguna antecedentes tan serios como en Europa, son básicamente, más allá del tema idiomático, religioso, cultural, un problema económico. Claro. Todas las regiones que están intentando separarse de su Estado-nación lo están haciendo por una fundamentación más de tipo económica. Claro. Cataluña, por ejemplo, como ellos son aportantes al 19.5, si no me equivoco, del PBI español, dicen que son los que más aportan, pero los que menos reciben beneficios de ese gran aporte. El País Vasco aporta el 7% y también está en ese mismo marco. Y Galicia, más o menos parecido. O sea, para decir tres regiones de España que los separatistas o los que tienen mayor autonomía tienen fuerte presencia. El problema ha sido en los gobiernos centralistas de España, que no han permitido que esas regiones tuvieran un mayor desarrollo de autonomía y de manejo de sus propios recursos. Y esto hace, porque si hubiera ocurrido eso y se hubiera autorizado plebiscitos legales y plebiscitos perfectamente monitoreados y controlados, los separatistas no hubieran superado entre el 45 y el 46%. O sea, hubieran seguido siendo miembros del Reino de España y no a esta situación en la que estamos viviendo, en que es una incertidumbre total, en la que prácticamente es un avasallamiento del gobierno central sobre una región del país. Uh-huh. Lo mismo está ocurriendo, ya lo hemos analizado en otra oportunidad, en Italia, el Véneto que tiene una diferencia. En el Véneto no quieren la separación, pero sí quieren una mayor autonomía. Claro. Y las votaciones de los últimos días le han dado un dos tercios favorable a los sectores que quieren mayor autonomía. Claro. También se está planteando lo mismo en el marco de todo esto, en la isla de Cerdeña, que según los informes tiene un 40% de la población que quiere separarse de Italia, etcétera, etcétera. O sea que lo que estamos viendo es una movida de separatismo, no por problemas que no están de acuerdo con integrarse a un Estado-Nación, sino básicamente en recuperar recursos que, entre comillas, dicen que son mal usados y son desviados a los gobiernos centrales, y el país que lo genera o la región que lo genera no tiene los beneficios de lo mismo. Todo esto es lo que está en juego hoy en día y que debería ser analizado también quiénes fogonean y quiénes son los que pretenden que esas separaciones funcionen dentro de una Unión Europea en el que institucionalmente cada vez se cuestiona más a Bruselas como la sede donde la burocracia de la Unión Europea impone una serie de medidas que lo sufren los pueblos que integran esa misma unión, como ya ha sido más que claro la situación con Grecia, ya ha sido más que claro con la situación de Portugal y de España, que han tenido que hacer gigantescos recortes mediante los cuales se le ha reducido a esos países sus potestades y además sus condiciones socioeconómicas, que se han visto fuertemente reducidas por las decisiones de una administración central y fundamentalmente dirigida por el sistema financiero. Porque acá no nos olvidemos que la gran troika es el Banco Central Europeo, los administradores de la Unión Europea y el Fondo Monetario, que han sido los elementos que han causado tremendos problemas a todas las naciones de Europa, especialmente después de la crisis del 2008-2009. Uh-huh. Todo este marco de cultivo es lo que hoy en día está saliendo a la luz y que está haciendo, digamos, explosión en las distintas regiones. Todo dependerá de una acción política seria, concreta, valorable, y no en decisiones simplemente de utilizar el recurso mano militar para impedir que ciertas regiones logren las autonomías que sí creemos que son necesarias y que además tienen su fundamentación y su justicia al hacerlo. Bien, querido. Te mandamos un fuertísimo abrazo, nos encontramos el próximo domingo. Nos encontramos el próximo domingo. Excelente tu columna, querido. Fuerte abrazo. Gracias. Estuvimos dialogando con el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele con su columna de geopolítica del Club de la Pluma. César Román Cardinali expresa: encima de toda esta tramoya cachivache en la cual escondieron el cuerpo, no supieron ni siquiera plantarlo. Contrariando las leyes de la física, ¿por qué no apareció el celular? ¿No era que estaba enganchado en la orilla? ¿Cómo que después se dijo que estaba en un pozo en posición fetal? ¿Qué hay de lo que dijo un perito, uno de los tantos, que desde la fecha de la aparición hasta la realización de la autopsia, desde ese marco de tiempo para atrás, sostuvo que el joven no tenía más de una semana de muerto? ¿En qué quedamos entonces? Y si lo tuvieron en cautiverio bajo torturas durante casi 2 meses, y al último, cuando la situación se volvió insostenible por su propio peso, alguien dio la nefasta orden e improvisadamente hicieron el operativo de plantarlo. Son muchos los interrogantes, de verdad. Este lamentable caso demuestra que estamos ante un siniestro complot maquiavélico, en el cual los protagonistas son los gobernantes de turno, los cuales han sido elegidos democrática y crédulamente, pero ingenua e irresponsablemente, por el pueblo electoral en los comicios nacionales del 2015, y se refiere, por supuesto, al caso de Santiago Maldonado, lo que dijo César Román Cardinali, a lo que Isabel Parodi aporta: hay demasiado misterio en la muerte de Santiago Maldonado, demasiado encubrimiento del gobierno y los medios hegemónicos, y además la justicia actuó desastrosamente como para que no sepamos nunca qué fue lo que pasó, y esto en democracia no se puede tolerar. Y yo te pregunto, Isabel Parodi, ¿a vos te parece que estamos en democracia? Esto es una dictocracia, una dictadura disfrazada de democracia. Antes de ir a la efeméride, tengo dos cositas que comentar. Antes te hablé del juez, este juez que es el juez Luis Federico Arias, que está siendo perseguido. Brevemente te digo, este gobierno está practicando una persecución ideológica respecto de todos los magistrados que piensan distinto. Me suena lo que ocurrió acá en Córdoba con Enrique Senestrari, porque como tenía una opinión, viste, o un pensamiento, lo empezaron a perseguir, y bueno, no lo tenemos más en el programa, no sé por cuánto tiempo. Esto sentenció Luis Federico Arias, titular del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de La Plata, luego de que se diera a conocer el pedido del diputado oficialista Guillermo Casteló para que se inicie un juicio político en su contra. Los jueces no podemos ser juzgados por nuestros pensamientos, por nuestra ideología, sino por nuestros fallos, agrega el magistrado. Esto es grave. Es una casa de brujas, una persecución ideológica. Yo siempre he tenido una misma conducta sobre los aumentos de la factura y la paritaria docente. Y también agregó, en algún momento, el juez: hay una presión sobre distintos sectores. Cada vez que el gobierno no le gusta algo, presiona como a Roberto Baradel. Todo esto, todo lo que yo digo y lo que escribo, está en la misma dirección, de modo que van a tener que inventar alguna cosa, ¿sí? Esto que dice y afirma el juez, que hay una casa de brujas, el juez Luis Federico Arias, tiene que ver con lo que va a acontecer ahora el próximo jueves 2 a las 12 del mediodía, que va a haber un abrazo al juez para defenderlo, para que aquellos que realmente se sienten representados por el ejercicio al impartir justicia. Así que el próximo jueves 2 a las 12 en las puertas del Senado de la provincia de Buenos Aires, allá en La Plata, calle 51, 7 y 8, pueden ir a compartir aquellos que estén cerca para abrazar al juez Luis Arias, que, bueno, aquellos jueces y aquellos funcionarios que realmente son probos y que han demostrado dignidad en el ejercicio de su profesión, tienen que tener el apoyo del pueblo. Así que desde este lugar, desde el Club de la Pluma, también nos sumamos a ese abrazo para el juez. Y lo otro que quiero destacar ahora es más local, ¿sí? Ha salido una nota. Primero salió en uno de los medios locales de Villa Carlos Paz, y por algunas fuentes, por algunas personas ligadas al Ministerio de Educación, no habían quedado contentos con que haya salido una nota que ahora más o menos se replica en el semanario Bamba. ¿Sí? ¿Y qué habla de dónde? ¿De qué? Habla de la escuela, el IPEM 190, Dr. Pedro Carandi Carro. Esta escuela ha logrado el más alto índice de aprobación escolar a nivel secundario, ¿sí? Correspondiente al departamento Punilla, que se compone de 17 establecimientos educativos público, ¿no? Y de todas las escuelas públicas dependientes de la Dirección General de Educación Secundaria de la provincia de Córdoba. Es la mejor escuela de la provincia de Córdoba. Le guste o no le guste a la oligarquía y a la burguesía carlospacense. Y le guste o no le guste a las escuelas privadas carlospacense, que se la pasan menospreciando a la escuela pública. Y fundamentalmente esa burguesía y esa oligarquía asquerosa de Villa Carlos Paz se la pasa menospreciando y ninguneando y degradando a la escuela IPEN 190 Doctor Pedro Carán de Carro, diciendo que allí solamente van delincuentes y drogadictos. Y yo les digo, desvergonzados oligarcas y burgueses, ustedes no saben o no quieren saber que ahí está lo mejor de Villa Carlos Paz. ¿O no es así, profesora Gabriela Fernández? Perdón. Bueno, a ver. No me voy a adherir del todo a sus palabras, pero me voy a adherir al entusiasmo. Sí, realmente sé que nosotros mismos y muchos de nuestros columnistas han atacado el operativo Aprender. Nosotros también lo atacamos al operativo Aprender. Lo atacamos cuando se impuso allá por los 90 con el nombre de Operativo Nacional de Evaluación. Son evaluaciones estandarizadas, son tipo pruebas PISA, que con el doctor Carlos Hurtado nos hemos cansado de denostar. No obstante, sabemos que miden cosas y que sirven para rankear cosas, y a nosotros hoy nos sirve para rankearnos también en conocimiento, porque los demás aspectos del trabajo educativo de nuestra escuela están de sobra demostrados. Lo hemos demostrado con el Merodea la Gorra, lo hemos demostrado con la Feria de Ciencias, en la que siempre pasamos a una estancia provincial, en la que somos sede, en la que nuestros alumnos están todo el tiempo construyendo identidad alrededor de la escuela, en la escuela que recibe repitentes, la escuela que está siempre construyendo, la escuela que recibe adecuaciones, la escuela que presentó el blanco del negro, que presentó Tupac Amaria, que presentó el crimen de la deuda externa y muchas otras cosas. Un fotograma, ¿se acuerda del 29 de mayo con la presencia del hijo de Agustín Tosco? Las áreas de trabajo de la escuela del IPEN 190, Dr. Pedro Carán de Carro, están de sobra mostradas a una sociedad que quiere seguir permaneciendo ciega. Por eso yo creo que nos asiste el derecho de hablar acerca de los resultados de un operativo de evaluación que se centra en los contenidos, que es contenidista, que es aislacionista y todo eso, que no deja de serlo, pero que sirve también para que con la vara de ellos se tengan que fumar esos resultados. ¡Qué linda la última frase! ¡Me gustó! ¡Toma! Bueno, yo estoy muy feliz. Estoy muy feliz porque yo desde el primer momento, cuando yo me vinculé a esa escuela, por vos, ¿no? Pues empezaste a laburar ahí, y nos dimos cuenta que había un material impresionante en esa escuela. Por eso cada presentación de libros, de videos, documentales, conmemoraciones desde el Club de la Pluma, la hacíamos fundamentalmente allí, en el IPEM 190 Doctor Pedro Carán de Carro, porque sabíamos que el material era maravilloso. Era maravilloso y es maravilloso. Y realmente los chicos dignifican, y la gran mayoría de los docentes dignifican las dos tareas que se hacen, el enseñar y el aprender de manera mutua, correlativa. Bueno, gente linda, ahora vamos a la efeméride. ¿Le parece? ¿Cómo no lo vamos a recordar? ¿Cómo no vamos a poner a este tipo que también la historia oficial que están queriendo escribir ahora los miserables desde Macri para abajo nos lo quieren ningunear, nos lo quieren degradar, nos lo quieren desdibujar? Y más allá que la derecha oligárquica, apátrida, corrupta, esta oligarquía que desprecia al pueblo verdadero, no se va a bancar, claro, una figura como esta. Pero, ¿qué querés que te diga? Yo sé que hay algunos, porque bueno, si no, no lo hubiesen hecho quilombo a Enrique Senestrari. Hay algunos desgraciados que sí nos escuchan, ¿viste? Para ver qué cagadita nos mandamos, a ver si nos pueden joder en algo. Cómo me acuerdo siempre de Tato Bores, ¿viste? Cuando decía, mientras yo esté acá, los voy a seguir jodiendo. Yo, ¿qué querés? ¿Cómo nos vamos a reivindicar a este tipo? Que dio vuelta a la tortilla. Este tipo que se convirtió en la bisagra argentina en la política. Que te hizo entender, a vos pendejo, a vos pendeja, qué era la cuestión de la política, qué era participar en política, qué era discutir en política. ¿Sí? ¿Cuánto antes no lo sabías y lo ignorabas o no le daba ni tronco de bola? Y este tipo te las cantaba ahí directa, hasta afirmaba. Y no escondía la jeta cada vez que cometía algún error y lo decía. Me equivoqué. Hasta esa dignidad tenía, que cuando se equivocaba te lo decía y de frente. Y este tipo, más allá de yo no ser de por ahí del palo, ¿viste? O no estar en esas corrientes políticas, dignificó la política. Nos dio un horizonte modificable, cuestionable, acomodaticio, como quieras. Nos dio un horizonte. Nos dio un motivo. Y que es hoy, debería también levantarnos con fuerza para continuar esa senda, para seguir pidiendo justicia. En las efemérides del Club de la Pluma, nuestro homenaje a Néstor Carlos Kirchner. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde el pasado, personajes que fueron historia en las efemérides del Club de la Pluma. Sin ser gitana, leo la suerte en las paradas llenas de gente, en la embajada sin fila al frente, en las muchachas, en los abuelos, en esa plaza, en los pañuelos, en los pibitos que hoy alzan vuelo, bien protegidos por todo un cielo de dignidad, en la conciencia del estudiante, en nuevas luchas, en las de antes, en el trabajo, en la fe bien alta, en lo asfaltado y en lo que falta, en lo logrado al salir del pozo y hasta en los nervios del poderoso, se puede ver que libre se viene la libertad. Puedo ver que se avecina otro destino sin sentirme un adivino y sin esfera de cristal. Puedo ver porque ya estoy en el camino sin regreso del que vino de las ciénagas del mal. Puedo ver sin los poderes de un vidente porque miro con la lente de los que quieren mirar. Puedo ver que hay una forma diferente de cambiar desde el presente lo que luego va a pasar. En las cocinas, en los andamios, en los caminos, en los rebaños, en los avisos de nuevos diarios, en el reencuentro bicentenario. En cada mesa, en cada esquina, una bandera de la Argentina viene flameando y te cubrirá al final del día con la alegría que todavía va a crecer más. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación, de observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Con cara de pingüino, si querés verlo así, dijo al comandante en jefe de la Fuerza Armada: bájame esos cuadros. Es el momento en que el presidente le da el pase al general Bendini. Saca primero el del expresidente de facto, Rafael Videla. Allí se lo lleva. Y el segundo cuadro, el del general Viñone. Cuando cae un compañero con lo más rojo de su sangre, se puede ver o no a los carroñeros escondiendo sus garras afiladas y su pico pintado de buena gente. Se muestra que solo falta un muerto para que la dirigencia opositora aparezca con la trompa enrojecida. ¡Cuidado! ¡Cuidado de los caranchos pintados que esconden las uñas, las mañas! Hay que cuidar el nido. No hay que abandonar las ganas. Es del pueblo la tarea de espantar de la vida a estos males. Si ves que uno cae en la pelea, arrollado por la lucha postergada, es tema del pueblo la patriada de seguir andando esperanzada. Hoy es Néstor el cumpa que se va. Ayer Mariano, nuestros hijos, son esa sangre que nos une, de querer el mismo suelo, de habitar el mismo cielo. Hay que estar alerta, hay que mirar cerca, no dejar de ver la garra, mirar el ojo con su lágrima cuando cae ante las cámaras, aunque la nota se haga larga. Es ahí cuando se muestran compungidos y expectantes, olfateando la carne, los señores demandantes. Son momentos de encuentros entre los desencontrados, entre los desesperados, sin más buitres que intenten arrastrarnos al pasado. Habla el compañero Néstor Kirchner. Tenemos que tener una clara memoria, y es muy importante que este día en Córdoba, la grande, la histórica Córdoba, la Córdoba de las luchas nacionales y populares, la Córdoba que honró la moral y la dignidad de los argentinos, me parece que es un lugar casi ideal para que juntos podamos hacer reflexiones que determinen y marquen la profundización del proyecto nacional y popular que estamos llevando adelante. Están más preocupados por garantizar la vieja Argentina y están absolutamente atemorizados de la Argentina del cambio. ¿Y por qué le tienen temor a la Argentina del cambio? Porque sueñan con consolidar una Argentina para unos pocos. No quieren una Argentina de todos y con todos como pretendemos los que aquí estamos presentes. En primer lugar, siempre hablando con pasión y con amor, sin odios ni venganzas. Pero hay algo que tenemos que tener absolutamente claro. Hoy los intereses de esos pocos están actuando en los grupos concentrados mediáticos. Están tratando de hacernos vivir el marco de un esquema absolutamente virtual que poco y nada tiene que ver con la realidad. Esos grupos concentrados mediáticos que creen una historia cotidiana que nada tiene que ver con la realidad, tienen su eje, y a mí me gusta hablar claro y asumo la responsabilidad de las cosas que digo, tienen su eje hoy con claridad en el grupo Clarín, cuyo mentor ideológico es el señor Mañeto, que trata muchos de ellos temerosos, vaya a saber por qué, hagan lo que los grupos concentrados mediáticos les dicen que hagan. Acá en este palco, ustedes, nosotros, no hay empleados de los grupos concentrados mediáticos. Tenemos el coraje y la decisión de levantar las banderas, el discurso y la verdad de lo que pasa en nuestra sociedad. Tengamos memoria. Nos dejaron en el 2001, se fueron en un helicóptero, dejaron a los argentinos solos, fueron incapaces de gobernar, los mismos rostros, las mismas caras, los mismos dirigentes son los que hoy constituyen esa máquina de impedir, que tratan de frenar ese proyecto transformador que lleva adelante nuestra presidenta. Superamos esa fenomenal crisis del 2009. También se tomó una decisión fundamental, la medida social más importante de la historia argentina de los últimos 50 años, la asignación universal por hijo, que llega a 3.800.000 pibes. Una medida fundamental, una medida trascendente. También se recuperaron los fondos de los jubilados argentinos, que estaban en manos de pequeños grupos económicos y volvieron a ser administrados por el Estado argentino. También sacamos de la baraja la empresa Aerolíneas Argentinas, que hoy se capta y que dicen que da pérdida. Obviamente la estamos recuperando de a poco y con mucho esfuerzo, pero la tiene una gran ganancia, une a todo el pueblo argentino, Aerolíneas Argentinas vuelve a ser una línea de bandera y vuelve a conectarnos los argentinos de una punta de la patria con la otra, como una posibilidad clara y concreta que nos da la posibilidad de conectarnos, la conectividad, y que también da la posibilidad de consolidar económicamente y federalmente el país. Con las asignaciones universales llegamos a la indigencia, que es la más baja de 1974. Tenemos el crecimiento más importante de los últimos 200 años. Tenemos pronto al bicentenario. Hemos bajado la pobreza al 13,5% y empezamos a ver las posibilidades de una Argentina productiva, industrial, diferente, con un sentido claro de exclusión. estábamos escasos de lágrimas. Las gastamos en los julios ingratos de nuestra infancia o en los pesados de nuestra juventud, cuando lloró el cielo y el soldado. Ahora reaparecieron cuando el sobrepeso de la patria grande te reventó las alcantarillas de tu corazón peronista y atropellaste el alambrado del destino. Néstor, nunca pensamos que lloraríamos en octubre. Te pasó lo mismo que al petiso Ábalos, Chiquito Mena, el Lungo Arese, Pazuco Iñiguez, Alfredo Romero. No querías que la patria se apagara como una hoguera dulce, pequeña y sola, y le robaste el fuelle a tu corazón para agitar la ventolera de la esperanza colectiva. Te fuiste, Ernesto Montiel. Te cuento que cuando abrimos los ojos humedecidos por el llanto, nos habían robado la novia. Bien sabes, Néstor, que no se roba en un velorio, y menos un ser amado por pobres dolientes. Pero miles y miles de chicas y muchachos nos arrebataron la novia vieja de nuestra generación y se la cargaron en sus sueños cantando, como supimos hacer nosotros. Por eso, ahora, en medio del dolor de tu partida, reímos. Los gurúes de Puerto Madero y las brujas del campo podrán maldecirlos, pero no le cambiarán la pisada ni el destino. Se hicieron cargo de un sueño inconcluso. Tu sueño harán la patria grande y el pueblo feliz. Néstor, sacaste al país del fondo del pozo y ahora esta pendejada imberbe que no conoce el poder del imperio ni la impiedad de la oligarquía se cargó el mandato de octubre, y eso nos hace reír en medio del dolor. Nosotros seguiremos soplando. Nunca le voy a dejar la gracia del pueblo argentino en la posibilidad que me dieron. Traté de hacer lo mejor que pude. Nadie es perfecto, uno comete errores. Me hubiera gustado poder haber sido 100 veces mejor, pero le digo a argentinos y argentinas, a todos, ¿sí? A todos. Y yo no soy una persona que acumulo rencores bajo ningún aspecto. Creo que uno a veces es como es, sincero, pero sin dobleces. Les agradezco mucho. Gracias por haberme permitido ser presidente de los argentinos. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Me puedo asegurar de corazón que no vine a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. La intuición y el corazón me resisten a la mentira. Clarín, habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? Cordilleras, ríos y plazas. para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Gente linda, maravillosa, antes de la despedida, mañana hay una cita muy importante allí en Buenos Aires, en Comodoro Pi. A las 11:30 de la mañana hay que darle el abrazo solidario a este militante extraordinario, muy discutido, muy ninguneado también, por la misma militancia, ¿sí? Que le dicen piantaboto, que le pueden decir lo que quieran, pero se acuerdan, en el 2008 fue el que puso el pecho y el cuerpo para evitar un golpe de Estado que querían perpetrar en el gobierno, primer gobierno de Cristina, cuando fue la 125. Luis de Lía, abrazo solidario para Luis de Lía mañana en Comodoro Pi a las 11:30 horas. Y ahora sí lo estamos yendo. Señora Gabriela Fernández, ¿se despide usted? Veo que parece que estoy apurada. Sí, ya me echó, pero bueno, yo me tengo que despedir de la gente, ¿no? Bueno, estamos muy contentos con este programa, así que vamos a estar ansiosos de regresar el próximo domingo a nuestra trinchera, el Club de la Pluma. Gente linda, maravillosa, que han estado acompañándonos, que nos compartieron sus pensamientos, sus aprobaciones, desaprobaciones, sus letras, la gente que estuvo apoyando de todas formas, a los que se sumaron, a los que se vienen sumando, a aquellos que van a tratar de hacer esas cadenas innecesarias para poder multiplicar las voces, no la mía, no la de Gabriela, sino la de todas las columnistas y los columnistas que participan en nuestro programa. Queremos que esto realmente se convierta en una trinchera mucho más grande todavía a nivel comunicacional. El próximo domingo vamos a volver por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales le vamos a seguir presentando batalla y a los cuales le vamos a seguir reclamando qué carajo pasó con Santiago Maldonado. Juicio, castigo a los culpables.